Vale, yo creo que estamos de vuelta y estamos en directo. De momento solo hay un Oh. espectador. ¿Qué eres tú? Que Soy yo. soy Hay, Paso. ojo, tengo, voy a hacer la captura. Hay un espectador y dos likes. Hay que. Somos. Eso es porque están durmiendo. Lo siguiente ya es invitar a alguien para que nos entreviste a nosotros mismos en una entrevista preparada o algo así. Bueno, iba a decir que no se puede caer más bajo, pero en un inicio de temporada sería muy. Muy aventurado decirlo, podemos caer mucho más bajo. O Mucho, bueno, mucho, mucho, no, mucho. no se No puede. descartes, no descartes. No se puede. Bueno, en fin, se podría. Hostia, Se mira, me puede, se duele puede. la. No, ¿qué ¿Qué es esto? ha pasado? No, que has ¿Qué ha movido pasado? la cámara. No, coño. Que digo, se puede caer más bajo. Quiero decir, durante esta semana se ha demostrado que caer bajo se puede caer un montón. Sí. Quiero decir. No, Sarai tiene una pegatina que pone: nunca subestimes el poder de la gente tonta cuando va en grupo, manada. Nunca subestimes ese poder. Por lo menos la tenía. Creo que la tenía ya. No recuerdo muy bien, pero creo que era suya. Así que no lo subestimes, Albert, no lo subestimes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cuánto tiempo, eh? Mucho, mucho. Además, hemos tenido crisis internas y todo. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué ha Sí. pasado? Hoy yo me enfadé un día con Mote, me fui del grupo y nadie se enteró. Ostras, esto, te pido disculpas. Te pido Anda, disculpas. anda, hombre, vas a ver, anda, hombre. Eres No, un te lo digo. eres un hostia, el gato ahora está dando, va a dar por saco, espera. Sí, te pido disculpas por no enterarme, porque yo seguía hablando. Yo sí. Es verdad, también, Uy, es verdad. estaba muy enfadado. Le dije a Albert, yo Pero no no, vuelvo, ¿te yo no acuerdas, vuelvo Alberto? más. ¿Tú lo viste? Yo Sí, no sí, sé, sí, sí. yo seguí hablando y después cuando me dijiste, no, y estoy, que me he ido del grupo y tal, yo pensé, ah. Sí, porque a mí los enfados me duran poco. Y mañana le mandé un audio a Mote y le digo, mira, me he ido del grupo y no tendría que haber dicho vete a la mierda, pero es que me molesta esto y esto y esto. Y me contesta, ¿te fuiste del grupo? No me di cuenta, perdón. O sea, no te hice de menos, ¿eh? Es que de verdad era genuinamente no me había enterado. Entonces, claro, creo que a ti te dolió más el hecho de que yo no me enterara, porque dice, claro, no me Sí, valora. No me eso valora. me dio. Sí, eso me Es dio. como dar un portazo y que no lo escuchen, ¿no? Es Sí, decir, joder, exacto. tengo que volver, tengo que abrir Sí. la puerta y darle otra vez el viaje. Ofendes muy fuerte, pero miras de reojo a ver si alguien te está mirando que estás muy ofendido, muy fuerte, Exacto. ¿sabes? Yo Porque si eso lo hago en casa, eso sí que lo hago. Es el enfado de Schrödinger. Si Por no te cierto, miran, no estás enfadado, ¿entiendes? por Solo te cierto, miran cuando estás enfadado. 18 de septiembre, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, A pero. cada año cerramos antes Y volvemos y más volvemos más tarde. tarde. Ojo, ¿eh? Sí, bueno, 18 pero yo, por ejemplo, he estado mirando en el canal de podcast y yo no he visto que nadie haya dicho nada de que van a volver. septiembre. Es Todos verdad. callados, todos callados. Todos Fran, callados. Es escúchame, verdad. Fran, el tío no ha dicho nada. De hecho, yo tengo la. Tengo. El otro día creo que se lo dije a Juan Arenas. Le dije, a ver, si nadie dice nada. A ver cuándo el tío sale a decir, oye, el podcast, a ver qué pasa. ¿Sabes? Bueno. Oye, en el chat, que ya somos 64, oh, como Nintendo 64, como Como Zelda. emulado. Sí, también. Bern 82 dice puntualidad suiza. Es que hoy he puesto un Increíble, tweet diciendo increíble. que volvíamos, pero no he puesto la hora. Y luego he dicho a las 10 y sabía que no tenía que decir nada. Oye, a todo esto, vi tu análisis del. Ya sé que hoy toca otra cosa, pero vi tu análisis del. De lo de las. ¿Tú te has enterado de esto, Alberto? Esto te da gracia. De lo de los Marios, del Mario del Ah, 3D, sí. el All Stars. ¿Tú sabes la historia de esta, Alberto? Lo he puesto en el No, título, no, ¿eh? no. Que han descubierto. Sí. Bueno, han descubierto. Que Algo eran. me suena, Que espérate, algo son me tal suena. cual. Que son las ROMs tal cual. Un Ah, uf. emulador. La Uf, ROM. no digas Un la palabra. emulador. No, pero un No emulador. digas la Un palabra. emulador, la ROM, y un emulador, la ROM. O sea, se lo han currado Por cero. cierto, por Han cierto, bajado sus ROMs y lo han puesto a 60 euros. tenemos ¿Vale? una nueva sección este año en la taberna. ¿Ojo? ¿Ah, sí? Sí. Sí, vamos a aprovechar, bueno, al final cada uno en sus programas, en sus canales, en sus revistas y medios y tal, pues aprovechan el conocimiento potencial, las herramientas que tienen para ofrecer algo distinto, ¿no? Y aprovechando que como profesional del desarrollo de aplicaciones para Android, ofrecemos cada semana un consultorio para todo aquel tontaco que no entienda cómo funciona el desarrollo para Android, el tema de la publicación de aplicaciones, la libertad de sistemas operativos, cómo funciona Google Play. O sea, cualquier duda que tengáis respecto a esto, como yo trabajo en esto, os puedo orientar antes de hacer un poco el ridículo en Twitter. Así que nada, haremos un par de 13 minutos al final cada programa, por si alguien tiene dudas, ¿no? Y decir, no, es que si me bajo esto, estoy pirateando. Bueno, antes de decir semejante chorrada, habla con un profesional, alguien que sepa el tema, documéntate o lee un poco internet, que tampoco hace falta que vayas a ningún de estos. Y evitas hacer el ridículo, porque es que me he enterado hoy de esto. Como no estoy en Twitter, no me entero de vuestros salseos, pero ojo. mira que fuimos trending topic, ¿eh? Ah, estuvo bien. Joder, encima el motivo, vaya tela. Nada, por cierto, no os bajéis nadie cuando salga Genshin Impact. No, todos los más papistas que el Papa, no os lo bajéis en PC. Al igual que no os bajéis Honkai Impact de su compañía, porque, bueno, como el sistema es un poco parecido, pues a ver si vais a estar cometiendo algún tipo de delito. En fin, ¿qué tal el verano? Estafador. Sí, me enfado porque es pereza. No se puede ser ignorante. Yo, de verdad, lo de Twitter, claro, siempre nos quedamos con el tuit que ha puesto Trump o el no sé qué, no sé cuántos, y la gente así un poco con más de calagaria, pero luego lo que queda abajo, hay cada tontería, me cago en Satanás. Sí, sí, sí, sí. Ay, señor. No pasa nada. No pasa nada. Ya está todo aclarado para quien quiera tenerlo aclarado, y quien no, pues escucha. Que se abra un blog, que se habla un blog. Oh, que venga al consultorio. Que venga al consultorio. Que se llame el blog Shibuya Red y que escriba ahí lo que quiera, y ya está. A ver, vamos a... Antes de... Bueno, venga, va. ¿Qué habéis hecho? Ha sido malísima, ¿eh? O sea, ha sido... Sí. Tienes que ir calentando, o sea, obviamente, inicio de temporada. Sí. Tenemos menos novedades que el Chiringuito, ¿eh? También es verdad. O sea, no hemos cambiado. Yo quería llevar a Setién, pero no tiene el finiquito todavía. Pero tú... Pero escucha, el otro día te vi en el directo de PlayStation 5 y montaste ahí una movida así chula para... ¿Sabes en qué directo lo vi yo? Ochos. ¿Sabes en qué directo lo vi yo, Salva, no? ¿Cuál? ¿Sabes en qué directo lo vi? ¿No lo sabes, Albert? No. ¿Cuál? No, a lo mejor apareció en un canal de una persona a la que suele rajar. A lo mejor apareció. Yo no digo que sea. A ver, empieza por N y acaba por H. Requena. Tú. Me has asustado mucho. ¿Dónde has estado? Joder. Ahí como se presenta ahí como si nada, ¿sabes? Y me tienen que avisar por Twitter diciendo, oye, está pasando esto. Y yo, total, que me metí en el directo de Requena para verlo, y efectivamente ahí estaba el traidorcito, ¿sabes? No es la primera que nos hace, Albert, ¿está? Pero no es la primera. No. Pero que Requena, la traición. Requena es de los buenos. Siempre os he dicho que el único problema que tiene Requena es que no es catalán, si no estaría aquí dando. A mí lo único que quiero saber de Requena de ese día, y se lo voy a preguntar luego, es. Yo entiendo que Requena le dijo, oye, vente a no sé qué hora. Le dijo una hora, ¿no? Sí. A ver a qué hora apareció y la comparamos con la hora que ha aparecido hoy. Mira, Requena me lleva. Y ahí vemos un poco el compromiso que tiene. A las 4 de la tarde estaba. Sí, me lleva invitando bastantes veces y casi nunca puedo porque voy muy liado, porque ya sabéis que o Fran o está de vacaciones o está trabajando y por lo tanto voy muy liado en los dos casos, ¿no? Y entonces, una que pude ir porque estaba todo muy controlado, pues fui, estuvimos hablando un rato y estuvo guay. Yo ya se lo he dicho en algunas ocasiones, el título de Hablemos de Videojuegos me parece que no es muy original. La verdad, no me parece un título muy original para Twitch, pero él dice que le va bien y que está contento. ¿Qué os parece Hablemos de Videojuegos? Sí. Un día podríamos... Ir todos. Podríamos titular así, que a la taberna en directo, Hablemos de Videojuegos. Exacto. Para el SEO. Hablamos de videojuegos. Para el SEO. Bueno, va, venga, va. Estuve viendo el Chiringuito un rato y se tiraron una hora literal hablando de una foto. Me decía, hostia, claro, el 2.8 no hemos hablado. ¿Y si no hablamos de videojuegos? Es que hay muchos temas aquí pendientes, Salva. Vaya, no, verano. No, no, no, no, el no, mejor no. verano el mejor verano que me has dado en mi santísima vida. Sí, sí. Lo mejor que me ha pasado nunca, nunca, nunca, sí, sí. Nunca. Mira, increíble. Mira, yo ya lo avisaba hace tiempo, ¿eh? Yo ya avisaba hace tiempo, ¿eh? Desde la época de Valverde y antes lo avisaba, ¿eh? Ah, eso lo hacías ahí. Tú ahora vas a remolque. No, en mi Twitter lo avisaba y venía gente como Mote a decir, vamos líderes, señor. Vais líderes, perdón, que es del Betis. Sí. Pregunta Manu Barro, dice, ¿el nombre de la taberna es que porque siempre vais mamaos o porque lo parece? No, os explico. La idea principal salió de Albert, que quería hacer una copia de Like and Dislike. Y pensamos que sacar las tarjetas y eso era una copia muy a saco. Y dijimos, a ver, ¿por qué no hacemos algo que parezca un poco más macarrilla? Y el hecho de ser taberna nos permite no prepararnos nada. Y entonces, pues... sin jugarlo, cosas de... Exacto. Y entonces, pues... Oye, que yo he estado jugando estas vacaciones, ¿eh? Yo he jugado, ¿eh? ¿A qué? ¿A veces también? No, he jugado a Final Fantasy VII Remake, fue el último que he terminado. Ah, bien. Sí, sí, sí. A ver. Ah, creo que te leí, creo que algo te he leído, sí, que coincidía bastante con lo que decías. Escucha. Se alarga, hay momentos que son como, hostia. Se le va un poco. Yo creo que se le va. Hay un momento. Creo que el juego tira de ti durante bastante rato, o sea, digamos hasta Mercado Muro tira de ti, y después tú tienes que tirar del juego, sí, porque si no cuesta mucho hacerlo avanzar. Y después después la última parte empiezan a aparecer cosas de Nomura que no tienen ningún sentido. Ahora te pongo esta batalla con monstruos grandes, dioses. Salen los sin corazones, por decir, esto lo teníamos pensado para Kingdom Hearts. Mételo aquí. Te lo digo de otra forma, Mote, tiene momentos en los que si tú no supieras lo que va a pasar, lo dejarías. Pero que está... Que dice, vale, como sé que ahora viene lo de tal, sigo. Pero hay momentos que dices, si este juego fuera nuevo y tal, hay momentos que dices, uf, qué cuesta arriba se me está haciendo esta última. Yo me lo pasé bien, ¿eh? Las cosas como son. Yo me lo he pasado bien. Yo creo que el sistema de combate está muy bien hecho. Creo que hay algunas cosas que están, que realmente... algunas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que tienes que alargar durante muchas horas una parte que en el original ocupaba relativamente poco, ¿no? De 6 horas haces 30. Que a la hora de estirar, pues hay algunas partes que los que has tenido que meter ahí algunas cosas muy bien y otras pues que no están, para mí no están tan bien. Pero bueno, en el cómputo global yo me lo pasé bien. Debe ser de los que he terminado de Play, debe ser el quinto o sexto mejor exclusivo de Play que me he terminado. ¿Qué dices? Sí. En segundo, sí. Hostia. Que yo me haya terminado. Si tú me dices. Si tú te terminas muchos juegos, hombre. Por ejemplo, yo he jugado Persona 5 y no me lo he terminado. Ese no lo cuento. No, claro, pero hay, yo creo que hay muchos exclusivos de Play bastante mejores, ¿eh? No sé. Pero no sé, yo tengo. Y cuento Nier, ¿eh? Como exclusivo de Play, que bueno, ¿sabes? No sé, Horizon. Horizon me gustó mucho. God of War. God of War, correcto, está por encima. ¿Lo digo o no hace falta, ¿no? Que lo diga. Death Stranding. Bueno, a ver, yo creo que tendríamos que entrar ya aquí un poco a hablar de lo importante, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? 1080, venga. No, ¿qué pasó, Albert? ¿Qué pasó? Sí. Pasó que... Vosotros no lo sabéis, ¿vale? Pero Don Matrick está trabajando para PlayStation. Porque si no, no se explica la diferencia de lo que ves en las conferencias de Sony y lo que pasa con la comunicación de Sony después. Tú no lo ves. Pero ¿tú viste la conferencia de Sony? Sí. ¿Viste la conferencia de Sony? Vale. Sale Final Fantasy XVI, que me parece una forma exquisita de empezar la conferencia de Sony. Correcto. Muy espacio. Final Fantasy XVI, lo tienes. Acaba el tráiler de Final Fantasy. No, y lo muestran in-game, además. Corriendo sobre un PC, pero in-game. Y te dicen, tal. Y al final te pone, este juego estará disponible. ¿Va a entrar en algún momento? Te dicen, este juego estará disponible. ¡Link Pro! Este juego estará disponible en PC. ¿No? Y la gente sale del tráiler y le dicen, oiga, en el tráiler de Final Fantasy XVI pone que estará disponible en PC. Y sale el PlayStation y dice, no. Ahora lo borramos. un momento, que vamos a resubir el tráiler. Resuben el tráiler y borran lo de PC. Pero este juego saldrá en PC. Bueno, no lo podemos confirmar. Luego sale Demon's Souls. No, perdón. Luego empiezan a salir los mismos juegos que se vieron en el anterior evento. Carrusel de juegos que ya se habían visto. Pero bueno, entonces, no estuvo mal. No estaban bien. Y sale el gameplay de Demon's Souls, ¿sí? en el cual se pone que sale un cartelito por ahí también que also in PC también, ¿vale? Que no, también sale en el futuro para otras consolas, sí, y claro. PC. Pone en el futuro para otras consolas y PC. Acaba la conferencia y le dicen, oiga, ¿esto qué significa? ¿PS4 o Xbox One? ¿PS4 y Xbox One? No. Es exclusivo de PS5. Vamos a resubir el trailer. ¿Y el cartel? No, lo solucionamos en un momento. ¿Sabes que les faltó poner Tipex? Tachar con una cruz. No, tú te estás presentando, o sea, tú te estás preparando una conferencia, que es tu conferencia. Es la conferencia de la salida de la consola, donde vas a poner el precio, donde vas a dar la fecha y tal. ¿Se te cuelan estas cosas? O sea, ¿se te cuelan? Estos fallos de comunicación es muy gordo. Es muy, muy gordo. ¿Vale? A mí más allá de esto, me sorprendió el hecho de que mucha información... Dicen que se me escucha bajito, lo estoy subiendo un poco. Y ahora van a ver que os bajo vosotros un poco. ¿Vale? No, no te vengas arriba, que menuda temporada nos diste el año pasado. Sí, bueno, lo que iba a decir. Me sorprendió que acaba la conferencia y empiezan a salir noticias que las van sacando los periodistas. Puedes quitar el cartelito este negro que sale por aquí. Sí, ya está. Y sale Geoff y dice, oye, las reservas empiezan hoy. Ah, vale, gracias, es bueno saberlo. Pero las reservas empiezan hoy cuando Sony había dicho, no os preocupéis, os daremos tiempo de sobra para... anunciaremos las reservas con tiempo de sobra. Sale Geoff y dice, dadle F5 Sale Geoff y dice, Demon's Souls es juego de lanzamiento. Cuando Sony ponía Holiday. Spider-Man, sí. Holiday, y acaba la conferencia y sale Geoff. También es juego de lanzamiento. Un poco extraño todo. Y luego viene ya Yoshida o Jim Ryan y te dice, oye, mira, aquí tienes los primeros precios de los juegos. A 80 euros. Hoy he visto una imagen que no sé si es verdad, pero es una imagen de Amazon que ponía, creo que es el Far Cry 6, que aparece listado, PlayStation 5, 79,99, Xbox Series X, 66,99. Tío. ¿Vale? Esta es la reserva de Amazon. ¿Y tú no crees que los van a subir? Solo son algunos títulos first party de Sony. Pero Far Cry 6 está listado por 79,90. Sí, pero por ejemplo, ¿tú crees realmente que un Call of Duty no te lo van a cascar a 80 euros en los dos sitios? Ya es... me lo creo porque es Activision, y de Activision claro. Cualquier cosa. ¿Vale? Y casi todas las... generalmente me las creo malas. Pero pues yo no me... Yo no veo a ninguno de estos de que habéis dicho a 80 en PC. No veo a ninguno. No, PC no. Lo sigo viendo a 49, como mucho 59, pero vamos. Es otra historia, pero no creo que es el momento de subir un 15% de los juegos. No. Yo creo, ¿vale? No. No creo que sea el momento. No me parece un movimiento muy pro consumidor. Dices, bueno, es que los costes de desarrollo suben. Bueno. Pero... También sube la gente que lo puede jugar, porque no es lo mismo que hace. Escúchame, y suben los precios de los skins y de los pases de batalla y de las ediciones coleccionistas. O sea, no me vengas ahora con tonterías de que tienes que subir, o sea, de que los 60 euros que vas a cobrar de inicio van a ser los últimos que vas a pillar. Hoy justamente he hecho un artículo de opinión hablando de esto y estaba buscando un poco de información, y Cory Balrog, el de God of War, en julio ya dijo que tenían que subir los precios por esto, porque los valores de producción, los costes eran más elevados, y porque así nos evitaríamos tener micropagos que lo rellenaran todo. Sí, claro. Qué vergüenza. Y luego me he ido a mirar el NBA 2K21, que tiene los micropagos instauradísimos en el modo carrera, que el año pasado lo anunciaron con una tragaperras, no sé si os acordáis, y el juego sale 75 euros, o sea que ya me explicarás tú exactamente... Sí, de todos modos, una de las cosas que para mí ha sido un punto definitivo y otra muestra de que el equipo de comunicación de Sony no sé exactamente a qué juega, es que el eslogan de Sony y lo que se ha utilizado como munición para lanzar hacia Microsoft dijo, durante un año por lo menos, o durante un año o dos no habrá juegos exclusivos de Series X. Es decir, los juegos exclusivos que salgan en Series X también saldrán para Xbox One. Automáticamente salió Sony y dijo, nosotros no vamos a hacer esto, porque nosotros creemos en los saltos generacionales y creemos que el jugador de PlayStation 5 se merece jugar a algo que no vaya a poder jugar en ninguna otra parte. Eso lo dijo Jim Ryan, lo dijo. ¿Vale? Esto sale Jim Ryan, que es el señor que teóricamente es top de Sony, es uno de los super mega tops. No es el señor Sony, pero casi, ¿no? Vendría a ser Fran Serrano en MediStation. Correcto, correcto. Pues sale inmediatamente después, ayer, le dicen, ¿sabéis que os dijimos esto, no? Bueno, pues no. O sea, a mí me flipa. Spider-Man saldrá para PlayStation 4 también. Demon's Souls saldrá para PlayStation 4 también. ¿Qué más saldrá para PlayStation 4? Horizon, es que esto es lo que más me sorprende. Horizon. Porque, Horizon. Mira, los dos de salida puedes decir, mira, los sacan porque está ahí, pero Horizon, que tiene fecha 2021, que también esté, es sorprendente. Al Horizon, final... Horizon saldrá para PlayStation 4 y además han dicho que no piensan abandonar a PlayStation 4 durante 3 o 4 años, por lo menos. No sé qué es exactamente. Dicen en el chat que Demon's Souls no está confirmado en PS4. Bueno, en cualquier caso... Lo siento mucho, voy a hacer la nota discordante. ¿Y todo esto a vosotros os parece mal? No, a mí me parece... A mí me parece bien. Perdón, Albert, si nosotros hemos defendido aquí que el movimiento de Xbox One y series de mantener el cross está muy bien, pero sí que... Claro. Al final salen cosas muy confusas porque te dicen que no, que ellos quieren hacer juegos que solo pueden ser posibles en Play 5 y luego te salen con el cross-gen que han criticado porque era la estrategia de tu... Déjate de críticas, o sea, hay una... Bueno, es que ya ahora lo hablaremos con más en profundidad. Hay que... Y llevo yo avisando como 2 años de esto. Hay que... O tenéis, los que estáis acostumbrados a ver las evoluciones tecnológicas como periodos que tienen un inicio y un fin y donde hay un salto brutal entre el fin de uno y el inicio del otro, luego vamos a tener un debate sobre una cosita que se llama NVIDIA 3080 y no hay nadie, yo incluido, que cuando compra una 3080 crea que es que ahora van a salir juegos exclusivos para la 3080 y que ya no se van a hacer juegos para la 2080 y que comprar una 3080 es absurdo porque no hay juegos exclusivos. Pero, o sea, hay que empezar a coger un chip que el pecero cogimos hace 25 años, que es el de... Yo me anticipo ya. Yo nunca, y esto lo digo en serio, y hablo por Xbox y por Play 5, yo nunca había encontrado tantas razones de peso para comprar una consola el día 1 como las hay en esta generación, tanto para Xbox como para Play 5. Nunca, o sea, si yo fuera usuario de consola, de jugar muchísima consola, no hay ni una sola generación que me vaya a dar tantos motivos para comprarla el día 1. Y yo aquí veo mucha conclusión de decir, es que no hay exclusivos, es que no hay juegos de lanzamiento, es que esto también saldrá para Play 4, no sé cuál. ¿Y qué? Estás comprando una pieza de hardware que lo que sí te están garantizando es que a lo que tú juegas todos estos días, que si Fortnite, que si Far Cry, que si The Division, que si Destiny, que si FIFA, que si tal, a lo que tú juegas, a lo que te gusta dedicar tu tiempo, a partir del 19 de noviembre, lo vas a jugar mejor. Y ese es el mismo motivo por el que yo, el mes que viene o este mes, me compro una 3080 y me cambio de gráfica. Pero entonces, el usuario de consola no es así, Albert. Tiene que cambiar el chip. El usuario de consola tiene que olvidar la idea. Es así. El usuario de consola cuando se compra una consola, y lo digo yo porque soy usuario de PC y también usuario de consola, yo lo veo desde otro punto de vista, evidentemente pienso como tú, pero el usuario de consola espera ver algo que te justifique ese cambio de máquina y diga, es que si no tengo ¿pero esta máquina... ¿Pero qué es algo? Mote, ¿qué es algo? Que se vean los píxeles mejor. Algo para mí muy gordo es que ese juego que a mí me gusta, que está funcionando a 30 miseros frames, a partir del día siguiente me va a 60 o a 120. Ese algo para mí es brutal, ese cambio. Igual, ¿tú crees que a la gente le importa mucho, al usuario normal, no, que es 98% de la gente, le importa mucho si The Last of Us 2 va a 30 o a 60 frames? Si no le importa, de verdad, a mí ese público es que no me... Bueno, pero, a mí pues, me importa un bledo lo que diga. 98% tirando bajo de la gente que compra las gafas. 98%, ¿vale? Pero en cualquier caso, es con el ejemplo que te pondría es decir, ¿verdad que tú si quieres jugar a Alix tienes que hardware nuevo? No puedes hacerlo en otro. Ya, no puedes, no puedes hacerlo. Pero ahora voy a vivir una experiencia que no puedo hacerlo de sí, pero ahora salen, dimos el año pasado la turra con las gafas de realidad virtual, ahora salen las Oculus Quest 2 y sabes que cuando te compras Oculus Quest 2 va a ser para seguir jugando a los mismos juegos que tienes ahora mismo en la librería de Oculus, pero posiblemente con mejor calidad. Perfecto, bueno, te interesa, para adelante. Que no, sigue con tu Play 4 o con tu Xbox, usted no me acuerdo ya los nombres. Yo lo que veo bien es que Sony, me parecería un movimiento súper estúpido por parte de Sony renunciar a un parque de 120 millones de consolas, ¿vale? Sería claro, estupidísimo. Claro, al igual que Apple no renuncia a su parque de usuarios que tienen un iPhone 10 o el que sea antes de pasar al 11 y los de Samsung no dejan por alto los usuarios que se... Pero que no hay un salto, quiero decir, tú... promueves algo, tú dices, hostia, es que claro, Ratchet & Clank solo es posible en PlayStation 5, vale, porque el SSD que utiliza tiene tecnología que no tiene la otra. Vale. ¿Vale? Entonces, vais a poder, esto que habéis visto solo es posible en esta consola. Ah, pero es que también saldrá en PlayStation 4. ¿Cómo? ¿No me habías dicho que solo era posible en esta tecnología? No, se hará peor, pero será. Y a mí me parece lógico que no renuncies a un parque tan grande. Es un tiro en el pie si decides renunciar a un parque tan grande, especialmente ahora y en los tiempos que corren. Pero no digas otra cosa. No digas que no lo vas a hacer. Ah, bueno, claro, sí. Bueno, a mí, claro. Cuando te decía que yo criticaba, no el movimiento, a mí el movimiento me parece bien. Claro, a mí el movimiento me parece bien y creo que aunque yo la pueda comprar de salida o no, creo que la gente... Hay mucha gente que me ha dicho, hostia, pues yo qué motivos veo ahora mismo para comprar esa idea. Si yo lo hacía por Horizon y lo hacía por Spider-Man y tal y los voy a poder jugar en PlayStation 4, pues igual me espero que salga más barato, ¿no? Bueno, bien, es un razonamiento porque son 500 euros, no es una cosa, no es una baratija tampoco, ¿vale? No, y la gráfica de la que te hablo yo son 800. Da igual, Albert, yo te estoy hablando de que se compra consolas, no que se compra gráficas de 800, ¿entiendes? Se compra consolas, porque es el 98% de la gente. Y esta gente le dice, hostia, no lo veo el motivo y tal. Bueno, yo como estrategia de mercado lo veo bien porque tú sacas Spider-Man en Miles Morales, en PlayStation, que este también, ¿cómo ha ido este juego? No, es un remaster, no, pero el upgrade no lo cobramos. Bueno, sí, pero bueno, en fin, igual. Tú lo sacas en Play 4 y venderás muchísimos porque el parque de consolas que tienes de Play 4 es enorme. Pero cállate la boca, no digas que no vas a hacer algo... Cuando lo vas a hacer, si tú hace tres meses, cuando tú hace tres meses dices, nosotros no vamos a hacer esto, nuestra estrategia pasa porque la gente que compra una PlayStation 5 va a poder disfrutar de juegos que no va a poder disfrutar en otra parte. No hace tres meses, no de repente es ahora que has decidido, oye, si sacamos Horizon. Pero yo creo, yo de verdad creo, o sea, te digo de verdad que yo creo que esas declaraciones son declaraciones para contentar a esa masa... Que sigue anclada en los 90, de que necesita que esto solo salga para esta y que nadie más que no tenga esta no pueda jugarlo y así mi consola es mejor que la tuya. O sea, yo de verdad, cuanto antes, y insisto, esta generación está siendo el pistoletazo de salida, pero cuanto antes la gente entienda que lo que pretende Sony, lo que vende Microsoft, es que la marca PlayStation va a ser, en un futuro, la marca PlayStation es... lo que haya dentro de la store de PlayStation. Y ese es el eje principal, la store de PlayStation. Y luego hay una serie de dispositivos hardware que te permiten conectarse a esa store y jugar a los juegos que hay ahí. Y cada uno de estos dispositivos aplicará esos juegos de mejor forma o de peor, con mayor calidad gráfica, con peor, con mayor tasa de frames, con peor. Y al final, y eso aplica también al modelo Xbox. O sea, tú cuando hablamos en la temporada pasada de la familia Xbox es... Yo ofrezco mi Game Pass, mi servicio, mi online y tal, y tengo una serie de dispositivos, Series X, Xbox Series S, One X, el dispositivo este para streamear lo que cojo. Coño, ¿qué ha sido eso? ¿No le ha gustado lo que estabas diciendo? Están peleando los gatos. ¿Por qué se han peleado? ¿Qué ha pasado? Se han pegado. ¡Que te he dicho que es un emulador ilegal! ¡Ah! Básicamente, lo que te digo, que al final son stores y lo que quieren es publicar un juego allí y que tú compres ese juego y lo juegues a la calidad que te dé la gana a través de un hardware que tú elijas, el que cope tus exigencias como jugador. Y ese es el chip que tiene que ir cogiendo el usuario de consola de una maldita vez. Y a mí me parece bien que digan Horizon, pues también te da para Play 4. Es que solo faltaría que ahora dijera Electronic Arts, creo que lo publica, dijera Electronic Arts, oye, que sacamos Crisis Remaster, pero es que es exclusivo para la 3080. Bueno, entonces, ¿para qué coño sacas eso? Pues no, obviamente una 3080 Crisis Remaster vas a flipar, pero quien tenga 2080, mira, 2070, 1080, 1070... puede jugar a Crisis Remaster. No verá el vídeo ese que vimos otro día, el Can My PC Run Crisis, que es el de 8K con distancia de visionado enorme, tal cual. Pues claro que no podrás jugarlo a ese, con un hardware de hace 2 años, pero poderlo jugar, pues claro que puedes jugar, faltaría más. Mira, yo con todo lo que dices, estoy de acuerdo. Primero, porque como decía antes, yo creo que los juegos sean cross-gen, tiene todo el sentido del mundo. Más que nada, porque cuando salió Play 4, el primer año Play 4, Play 3 vendió 13 millones. O sea que. Sí, sí, es verdad. Es absurdo eso, como compañía no aprovechar esto. Pero a mí la crítica que yo tenía era sobre todo el tipo de comunicación y la confusión sí, que se hay. Cuando salió Mark Cerny a principio, hace un año, explicando cosas y hablando de la retrocompatibilidad, que se lo tomaba en serio y tal, pues ahora resulta que solo será retrocompatible con Play 4. Y yo no digo ni que esté bien o que esté mal. Naturalmente me parece que un legado como el de Play 1, Play 2 y Play 3 que no esté en Play 5 cuando tienes tiempo para trabajar me parece una cagada. Pero lo que me parece más cagada es el tipo de confusión con la comunicación errática, con claro, mensajes porque, contradictorios porque se dan cuenta, constantemente. Cuando se dan cuenta cuando sale esa coletilla abajo de que only on Play 5 pero también PC, se dan cuenta que se monta un cirio en las redes que es como, bueno, vale, ¿queréis que ponga esto? Es que yo creo que es intentar contentar a gente que no ha captado de qué va esto. Por cierto, hay un comentario que me ha hecho gracia de Philip Huertas que dice, es increíble que la gente se queje porque la compañía no les obliga a tenerse que comprar otra consola para poder jugar. O sea, te dicen, oye, que vas a poder jugar a esto aunque no te compres la consola. ¡Mal! ¡Mal! Porque mira, es que es verdad, es tal cual. Y además, no, si tú no... El argumento era que las versiones de PlayStation 4 o las versiones, en este caso, el argumento que se utilizó es decir, claro, si tú haces juegos intergeneracionales, lo que intentas es que tienes que asegurar que vaya para el peor hardware. ¿Vale? El hardware de base. No tú, sí, hombre, claro. No, lo que tú. No, que vaya así, pero que puedas estirar por arriba lo que quieras, pues claro, también. Pero hoy en día, si tú tienes, yo qué sé, tío, yo, por ejemplo, League of Legends tiene que funcionar en un PC de base. Y a partir de aquí vas hacia arriba. Pero si tú, tu PC de base en el que podrías funcionar fuese pues, 2 generaciones más nuevo, podrías hacerlo mejor, ¿vale? Porque puedes aprovechar tecnología que a lo mejor en el PC. Imagínate que yo necesito que haya ray tracing por hardware. Pues ray tracing por hardware me limita a una serie, a una tecnología claro, que permita ray tracing por hardware, claro, ¿vale? Si no tengo esta tecnología, pues tengo que ir hacia abajo, tengo que ir tirando. Fíjate, ¿vale? Entonces, el ejemplo que te he puesto antes, Mote, Crisis Remaster, está cogiendo un juego de hace 10 años y te está diciendo, esto, sky is the limit, o sea, poder correr, el que lo corría hace 10 años lo puede correr. Ahora bien, fíjate, yo puedo poner la distancia dibujada a 4 kilómetros. Sí, está claro, pero hay veces perfecto, que perfecto, pon hardware, pon hardware. Pero aquí hay tecnología nueva, que a veces no son solo polígonos o distancia visional, hay tecnología nueva, claro, por ejemplo, los ray tracing. ¿Vale? Sí, claro. Vale, en este caso dicen, hostia, es que el problema de Xbox es que al tener que tener de base la One, vas a lastrar el desarrollo de los juegos de tal. Y eso se utilizó como argumento de decir, es que claro, no, además fue PlayStation, la propia Sony que dijo, no como nosotros, ¿no? Y ahora se ha visto que sí, como que un juego incluso de 2021, pensaba para 2021, como Horizon, que teóricamente iba a ser, en mi caso por lo menos, iba a ser punta de lanza. O sea, era el juego, no sé, un juego icónico con el que ibas a abrir, a destruir a la gente, a volarles la cabeza con una IP súper fuerte como es la de Horizon, hostia, pues también sale en Play 4. Entonces, toda esa historia, todo lo que habías dicho, que no hacías para no lastrar, tal, de repente se va a la mierda. se va a la mierda. Ya has demostrado que si no lo sabes, o si... ¡Cállate! No digas nada, no digas nada. ¿Estás haciendo rush a la Mid Tower? No. Estoy si te dijera lo que estoy haciendo, no lo vas a creer. No, yo sé que bloqueando. Yo sé que yo estaba pensando porque vi mucha gente que hablaba de esto en las redes sociales y yo me puse también en la posición que justamente estaba Albert. Digo, yo ya he reservado la Play 5, la tengo reservada y además se han agotado ya. ¿Y por qué la tengo reservada? Porque yo el 19 de noviembre, cuando quiera jugar a Cyberpunk, que voy a jugar 3 horas, ¿vale? Pero cuando quiera jugar a Cyberpunk, a Demon's Souls, a Spider-Man o al nuevo Call of Duty, los voy a querer jugar mínimo a 60 frames por segundo, claro, a 4K, claro, etcétera, etcétera. Y esa es la decisión que tomo. Y otra gente debe decir, mira, estos juegos yo creo que me aguantan bien en mi Play 4 Pro. Perfecto, Y voy a aguantar un poco más hasta ver al cabo de 6 meses o un año cómo está la cosa. Y estoy de acuerdo con eso. Aquí mismo hemos estado dando la lata, incluso yo, con que los 60 frames por segundo como mínimo tienen que ser un puto estándar, más que los 4K. Y de momento, todo lo que está saliendo es mínimo 60 y bastantes juegos están con 120. O sea, aquí creo... Te digo más, Salva. Mira, fíjate, Estara. Yo, por ejemplo, a mí ha pasado que en los cambios, cuando yo era cuando era más jovencito y era de usuario de consola, ¿no te había pasado a ti de te compras la consola de salida y se te juntan dos cosas? Una es que el catálogo inicial de exclusivos de la nueva consola, una vez el boom gráfico ya ha pasado, se te ha quedado como, bueno, pues son juegos que no están mal, pero qué tal, y has dejado de jugar a los últimos juegos de la pasada generación, que obviamente eran bombazos, de decir, hostia, es que esto es un juegazo, y como ya he cambiado el aparatito, ese ya lo tengo abandonado, y es como, hostia, pues la verdad, más allá del salto gráfico, a mí me apetecía seguir jugando al juego de del último año, de la última generación, que era un bombazo a nivel jugable, a nivel de posibilidades, tal cual. Y yo creo que es lo que te decía. Y me ha pasado muchas veces, sí. Veces ha pasado. En cada generación. Sí. Entonces, ahora lo que te dicen es, ¿tú a qué juegas durante el año? Pues hay gente, lo que te digo, la gente más allá de que sí, las tofás, te lo pasas y ya está, olvidado. Pero la gente en su día a día juega al FIFA, al Call of Duty, a Destiny, a The Division, a Borderlands, ¿Cuánto había vendido Call of Duty? 16 millones de copias. ¿Cuánto habrá vendido? El último. Sí. Está por 19, sí. Habrá un tipo de jugador, como tú bien dices, que dice, oye, pues mira, yo juego a esto y tengo motivos para decir, hostia, pues a partir del 19 de noviembre, estos juegos que quiero seguir jugando porque no quiero dejar el grindeo que me estoy pegando en Destiny, los cromos que ya tengo en FIFA, lo que sea, pero voy a jugarlo mejor. Ese es un escenario, ¿vale? Sí, y ese sí, para mí ya tiene motivos para el día uno comprársela. Y luego hay otro que es el que decías tú antes, o sea, has hablado de Cyberpunk, ¿vale? Cyberpunk, la gente posiblemente dirá, oye, voy a probarlo en Play 4. Lo pondrá en Play 4 y dirá, ah, pues juego bien. Ya está, suficiente. Y habrá otra gente que dirá, comparativa en YouTube, la versión de Play 4 con la de Play 5, o la de One X con la de Series X. Y dirá, hostia, fíjate estos reflejos, fíjate este detalle y fíjate esta tasa de frames. Y dirá, este salto me vale 500 euros, sí, no, y decidirá comprársela. Que es lo mismo, que por eso ponía el ejemplo, ya sé que es una gráfica, pero es lo mismo que hacemos los usuarios de PC con el hardware, que es decir, hostia, a mí la 2080 me tira, y ahora saldrá el Cyberpunk y posiblemente con la 2080 tires de sobra. Pero sin embargo, te van a poner ray tracing y dices, coño, me rasca un poco cuando activo el ray tracing. Se ve de puta madre, pero me rasca. Me rasca. ¿Me compensa gastarme 800 para que esto no pase? Sí, no. Y me cambiaré de gráfica o no. Pero el juego, puedo jugarlo en muchas configuraciones distintas. Y yo creo que ese enfoque es bueno para la industria. Es bueno. Sí. De hecho, yo a mí me genera dudas, lo puse también por redes, el tema de la Series S, y la verdad que ahí no tuve insultos, tuve argumentos bastante buenos, y cada vez veo que también es una buena opción en ese sentido. ¿Y tanto? La mejora de rendimiento, en dos sentidos: uno, la mejora de rendimiento que va a tener, porque ya lo han explicado, y la segunda, que es que la puerta de entrada a la nueva generación con un Game Pass, que es lo que te puede llevar esto, ahí sí que lo veo un regalo. A mí lo que me generaba esa canción era qué pasa dentro de 2 años, ¿sabes? Es lo que yo pensaba con esa máquina. ¿Qué pasa con Crunchyroll? ¿No decían que iban a anunciar algo, pero al final se ha quedado en nada? ¿O no qué? Sé, no ha salido, no, no sé. Pero dijeron, ¿no? Que dirían algo. El jueves. Tenía que salir el jueves, pero no sabemos nada. En fin, yo creo que hemos tocado bastante bien lo de Play 5. A mí, ya os digo que yo creo que los 80 pavos en los grandes títulos nos los vamos a comer en todos lados. A mí, de todo esto que hemos sacado, de cosas negativas, polémicas y tal, así como yo defiendo, e insisto, para luego el hilo que abrirán de la taberna en el foro de Sony, o sea, el mensaje que estoy lanzando con Play 4 y Play 5 lo aplico igual a Xbox y tal. A mí me gusta este cambio generacional y yo creo que hay motivos de sobra para dar el salto el día 1. Hay gente de todo lo que hemos hablado, a mí lo del precio de los juegos, ahí sí que no hay por dónde cogerlo. Lo siento mucho, no hay por dónde cogerlo. Yo estoy a favor del movimiento que ha hecho Sony. Después Sony hizo una cosa que me sorprendió, que no me lo esperaba, que es que con el... ¿Qué era? ¿El PlayStation Now? No, era con el Plus. Sí. Con el Plus tienes acceso a los... A 15 juegos. A los mejores juegos. Que es verdad que la mayor parte de la gente que tiene el Plus, esos juegos, quiero decir, no enseñaron nada... Me refiero a que son juegos buenos, ¿vale? Pero la mayor parte de gente los ha jugado y son siempre juegos de la anterior generación. O sea, es como, digamos a diferencia del Game Pass que te ofrece los juegos actuales y los juegos de third party, ellos te ofrecen juegos suyos y aparte, pero te los ofrece así, ten. O sea, cómprate una PlayStation 5 y podrás jugar a lo mejor a los mejores juegos de PlayStation 4. Que es lo que va en línea lo que tú decías, Albert, que es decir, puedes jugar a esos juegos en la consola superior, ¿no? Claro. No sé qué mejoras tendrán esos juegos en... No lo han detallado. No lo han dicho nada, también. Otra cosa que también está por decir. No sé, a mí... Yo salí de la conferencia relativamente... O sea, de decir, bueno, he visto Final Fantasy y me gusta mucho cómo ha empezado esto, creo que ha sido un acierto... Pero después, conforme pasaban las horas, pensaba, no, esto es un despropósito, no entiendo bien qué ha pasado aquí y espero que en un futuro... Lo que pasó luego fue un auténtico dislate, ¿sabes? Fue algo totalmente extraño. Y hemos de decir que eso le ha pasado a Sony, pero a Microsoft tampoco le ha ido tan bien la cosa con estos temas, porque estamos con lo de siempre. Hablando del tema CrossGen, en el último evento de Microsoft te encuentras que no sé cuántos juegos first party no salen con el logo de Xbox One. Everwild no salía, Forza no salía, y el discurso suyo, que era no vamos a dejar nadie atrás, pasó a... Los estudios tienen libertad para decidir si sacan o no sacan, ¿no? O sea que han sido todos muy contradictorios con una línea editorial, por así decirle, que la han marcado ellos. Son ellos los que han marcado y han dicho, vamos a hacer esto o lo otro. Han marcado la línea, han marcado los tiempos, o sea, no hay excusa. Insisto, porque se encuentran atados, ligados de manos a contentar un mensaje que sigue estando vigente porque llevamos 20 años de que esto tiene que funcionar así y obviamente este tipo de cambios, pues no puedes, al principio... No puedes sentir a la gente, Albert, que parece que la gente está improvisando, tío. Que no, tú no improvisas que Horizon sale para PlayStation 4, sale para PlayStation 5 y también para PlayStation 4. Esto no se improvisa, Albert. No es algo que tú digas, bueno, ¿sabes qué? Como la gente se está quejando... Vamos a meterlo también para PlayStation. No funciona así, ¿eh? O sea, si es un desarrollo de PlayStation 5, no lo puedes pasar a también de PlayStation 4 de la noche a la mañana. Con lo cual quiere decir que cuando tú dijiste que esto no era así, que serían juegos exclusivos de PlayStation 5 y no de PlayStation 4, mentiste. Fin. Y eso es feo. Hay que acabar con las conferencias, así de claro. Hay que acabar con las conferencias. Y otra cosa, hay gente que hace... menos de un año decía que qué suerte que el E3 se había acabado porque era mejor los eventos que se podían hacer cada uno desde su casa, ya lo estamos viendo. Se ha hecho muy mal y sobre todo se podría dar la impresión de una cosa muy improvisada y se podría haber hecho... Dejadme un comentario que me parece... Este sí que, yo insisto, es el punto que más conflicto me crea. Tubetmac dice, aquí el punto es que Sony por sus juegos te pide 80 Y Microsoft con su PAS, sus juegos valen cero. Que no son cero. Pero ese, a mí ese sí que me... Ahí me, sí que creo que va a estar un poco el kit de la cuestión de quién se puede llevar el gato al agua respecto a cuántas maquinitas va a vender más que la otra. Es decir, para acceder a determinados juegos, sean exclusivos o no, estén en una store u otra, para jugar a determinados juegos, esta consola me pide pasar por caja y pagar X y la otra me lo facilita de otra forma y me obliga a pagar X mensual. Entonces, ahí yo sí veo un poco más de que se pueda decantar la cosa hacia un lado o hacia otro. Microsoft quiere venderte un servicio. O sea, lleva mucho tiempo queriendo vender. Lo que he dicho antes, las stores, es una guerra de stores, no de máquinas, es de stores. Y en esa guerra de stores, yo creo que el factor Game Pass, por lo que vimos en la conferencia, el evento de la otra vez, era como, hostia, todo esto que me has presentado, me lo incluyes en la suscripción. Y en cambio, lo que hemos visto de la otra es todo esto que me has mostrado, lo poco que sé es que se va a 80. Ahí yo ya sí que veo que digo, coño, en igualdad de condiciones, es lo que me cuenta el otro me parece más atractivo. Claro, es una de las cosas que sabemos, pero habrá muchas más. Claro, porque no sabemos nada del modelo que tendrá Sony de suscripción, porque de PlayStation Now no han dicho nada. Y el hecho de que con el Plus Collection te vengan 15 juegos de estos top de Play 4 que están ahora en Now, quiere decir que o replantean el formato o se están canibalizando. En todo caso, yo leí un tuit de Marta, nuestra compañera, que fue el mejor. Con el tema de 80 euros los juegos, puso el hashtag de Play, que era Play has no limits. A mí me gustó el meme que salió, fue el de For the Players, que lo tacharon la L y pusieron For the Players, ¿no? La gente tiene mucha imaginación. De todos modos, yo nadie duda que PlayStation va a vender muchísimo en todos los casos. Ya vemos incluso nuestra propia reacción, ha salido gente diciendo yo es que la hubiese comprado aunque no hubiese sacado ningún juego, y creo que como ellos, pues mucha gente va a vender muchísimo y me parece bien, porque este mercado se sustenta a base de gente que compra consolas y que compra juegos, igual que los gimnasios se sustentan a base de la gente que no va, ¿vale? Y nosotros necesitamos gente que compre consolas aunque no haya razones para comprar. Y que está sustentado en que el catálogo que sabemos que va a salir a un año vista es potente, porque los juegos que se han mostrado son potentes. O sea, tú estás hablando de un catálogo a un año vista, y yo te estoy hablando de un catálogo de la gente que se la tiene que comprar el 19 de noviembre. ¿Vale? Uh-huh. Que nada que ver a un año vista. Un año vista, ni tan siquiera PlayStation puede estar un año sin vender consolas. No, está claro que no. También te digo que empezar con un Demon's Souls a mí me parece un puntazo. Para la gente que vea el tráiler, como lo vio Albert, que me preguntó, oye, pero aquí no hay builds, aquí no hay cambios, porque el tráiler es un poco lo que le pasaba a Bloodborne, ¿no? Que lo anunciaban de una manera que la gente lo compraba y luego las cestas del game estaban ahí porque, claro, llegabas al tío ese del cementerio y la cosa se ponía chunga. No me acuerdo cómo se llama, tenía un nombre muy, muy, muy mítico. No me acuerdo ahora. Pero sí, o sea, obviamente, lo que dices tú, coincido con los dos. Por uno, Demon's Souls es un juego que atrae, en plan, cuando vayas a la tienda, pues posiblemente es el que te vas a comprar tú. Pero también estoy con Mote, que no me parece un juego para las masas, como para decir, hostia... ¿Qué le compramos al niño para la vida? ¿La Play 5 y el Demon's Souls? No. Padre Gascoigne. Padre Gascoigne. Ese no es el pack. O sea, ese no es el pack con el que la mayoría de gente va a querer estrenar su Play 5. Insisto. No, habrá un pack con Assassin's Creed, habrá un pack con FIFA 21, habrá un pack... O sea, packs habrá, hombre. Claro que habrá un packs con más entre comillas, más mainstream, ¿vale? Pero, bueno, a mí, de hecho, el lineup me gusta, creo que Spider-Man va a vender muchísimo. Otra cosa es, oye, hemos visto a la gente de Sony. Pero yo estoy convencido, y con esto termino la posición que defendía. Yo estoy convencido, Mote, lo que tú dices siempre de las conversaciones, los corrillos que se crean entre niños, entre jóvenes, en las escuelas, en las actividades extradeportivas y tal, que el comentario que se va a hacer entre niños no va a ser el de mira cómo mola el Demon's Souls. No. Demon's Souls. sino el comentario que se va a hacer entre ellos, entre el que tiene la Play 5 y el que aún no la tiene, el de la 5 le dirá al de la 4, mira qué bien me va el Fortnite. Sí, pero mira cómo mola el Fortnite en mi casa, en mi tele. Pero estos niños... Porque va a ir mucho más fluido, porque irá mejor. Ninguno tiene tele 4K, lo que pasa es que sí que habrá cosas exclusivas. O sea, los niños... Ahora, hoy en día es difícil comprarte una tele no 4K ya. No, pero hay gente que no se ha comprado una tele, a ver. Yo lo que digo es, cualquier persona que hoy en día se cambie la tele... Es difícil que la que elijas no sea 4K, porque el precio de entrada es tan bajo. O sea, no todo el mundo tiene el poder adquisitivo que tenemos nosotros tres para tener una LG OLED. Es verdad. Pero más allá, o sea. Más que el poder adquisitivo, el saber. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, yo que no tengas ya tu 3080 Ti, 3090, porque aquí ya. Pero porque no está a la venta, joder. No, ¿Qué excusa de mierda es esa? No entiendo. Porque la factura para colgarla en alguna red social la tendrías, ¿no? Ya está. Exactamente, el justificante. Claro. Aquí está, pam. Claro. Enseñan la taberna. Claro. No. Y yo te lo pregunté el otro día, te pregunté, ¿vas mal de dinero, Albert? ¿Te acuerdas que te lo pregunté? En el chat. Es decir, escúchame, si es un problema de eso, para que tú puedas presentar el de esto, nosotros lo arreglamos esto, Albert, ¿eh? O sea, te hacemos un bizum rápidamente para que tú puedas comprarlo para poner el justificante delante de la webcam. Esto que lo sepas. Nosotros lo hacemos por ti. O sea, tú tienes una reputación que tienes que mantener aquí en la taberna. Y ahora mismo, hoy, estás por debajo de tu reputación. Igual es que estás muy alto y es muy jodido estar a este nivel siempre, ¿vale? Pero hoy no estás a la altura de lo que la gente esperaba de ti en la taberna. Esperaban la pre-order de la 3090. Aquí, puesto aquí. Lo vais inflando, pareces el típico que emula el Among Us en PC para no pagar 4 euros. Mira, Salva, es que he preferido esto. ¡Oh! Increíble. Es que la compra del mes ha sido esta. Mira, ojo. ¿Sabes qué me ha parecido? Como te tengo en pequeño. Los modelos de los 90 son los mejores. De los dibujos y de la peli. Albert, ¿sabes qué te iba a decir? Tal cual. Lo he visto de lejos. Es increíble. Y me dice, hostia, una figura de Battletoads. Que va a ser Battletoads. Me cago en la leche, tío. Donnie, tío, es Donnie. Sí, lo vi. A ver. Me faltan las otras tres, ¿eh? Estaban agotadas. Oye, pues mira, yo hace 2 o 3 años pedí estas, que eran como la de los dibujos animados. Yo os he dicho siempre que soy periodista por April O'Neil, os lo he dicho, ¿no? Siempre, ¿vale? Que es el diseño este súper guapo de la recreativa, ¿no? Y en casa sabían que mi preferido es Donnie, y yo quería Donnie, y que no se equivocaran y me traeran a Leonardo. ¿Vale? Sí, vale, sí. Leonardo era el más listo, ¿no? No, Leonardo era el que iba de CEO, ¿vale? Y luego tenemos a Rafael, que es el más borde, el sarcástico y tal, y luego a Miquel, que es el payaso, ¿no? Sí. Y va y en el Papa Noel me trae Leonardo. Y hasta los reyes no vinieron los otros. Y de hecho, Donatello fue el último que llegó en casa de mi madre. Tus padres no te querían, nunca te han querido. Tus padres nunca te han querido. Hostia, la gente aquí dice Paul Blanche, la mejor de todas, Rafael, Spartacus, Team Rafael. ¿Pero esto qué es? Pero si Rafael es el peor yo de todos. Tengo que decirte que yo, esto es verídico, ¿eh? Yo toda mi vida he pensado, siempre he pensado que yo he estado solo en el Team Donatello. Yo también. Y con el tiempo he ido encontrándome que no, que existe un Team Donatello. El otro día vi a la botella de Candor que hacía reviews de figuras y también era Team Donatello. Y veo que tú también, y me reconforta porque yo siempre he pensado. En el juego de NES, Donatello era el que estaba más chetado. Y como es que el palo ese tocaba a todos los lados, ¿sabes? Totalmente. O sea, era como ir con Nacho Vidal. Sí, más o menos. Porque no vamos a hablar de las tortugas ninja últimas de las películas esas con las bandanas que parecen. No me hables. O sea, es una falta de respeto eso. Es una falta de respeto, es increíble. Es asqueroso. Esto no estuvo. ¿Quién era el productor de esa película? No era Michael Bay. Michael Bay, claro. Claro, todo lo malo, sí. Pues la peli de los 90, que es las tortugas ninja. La vi el otro día. Entre paréntesis, la película, porque no hay otra en los 90, no está en ninguna plataforma. ¿Cómo puede ser que Netflix no tenga? Mira, porque no hay ninguna tortuga no binaria, ¿no? Por eso no está en Netflix. Escúchame. Salva, la peli de las tortugas hace un par de veranos me dio a mí. Salva, muy bien. Este salto a la piscina. Mira, ya. Acabado, se ha tirado de cabeza en la tumba y ahora está echando la tierra. Esto que te digo es verídico, ¿eh, Salva? Hace un par de años a mí me dio un arranque, pero de aquellos que me dan a mí, me conoces, de necesito la pelea de las tortugas, no estaba en ningún lado. Cogí el coche a las 10 de la mañana, me fui a Barcelona, FNAC, corte inglés, la illa, diagonal, rascando, y la encontré. El otro día me la puse. En la escena de al lado del fuego. ¿Qué dices? Es infame. La ves hoy y es infame. ¿Qué dices? En la escena de la hoguera, cuando se juntan los cuatro y vuelve a salir Splinter y lo invocan, llorando. Esto era el 16 de septiembre, llorando con esa escena. O sea, esa peli es épica, no lo siguiente. Eso es un puto peliculón. Increíble. Y no está Salva. Es jodida de encontrar. Y tienes que tirar de, pues eso, de buscar catálogo en FNAC, Corte Inglés, Media Markets y demás para encontrar el DVD o vale. No sé si ni si hay Blu-ray aquí editado en español, no lo sé. Porque tú no están en Google Play, en la sección de películas, para verla desde BlueStack. Pues yo ahora, de hecho, voy a empezar a emular cosas que nunca me habría pensado emular. ¿Sabes? Nunca. Pero aquí es un poco donde viene, donde entra, como decía yo antes, o sea, se puede. Es que pero hay que faltar. Vamos a ver. Cuando salga Wild Rift. No insultes, Adrián, no insultes al usuario que está diciendo que la peli es una mierda. No. Yo lo que digo es. La peli es una mierda. Que pudiera ser que en Google Play esté para alquilar, que no lo sé. En caso que lo estuviera. Podrías instalarte un emulador de Android, claro, entrar con tu cuenta y pagarlo, de Gmail, pagarlo con tu Visa y verlo en tu PC. Eso es lo que yo intenté explicar, pero había gente que no le entraba, ¿sabes? Porque decía, 3 euros en Steam. Que hubo uno que dijo, ¿cómo ayudar a la gente? Comprándolo aquí y ponía una captura de pantalla y no lo tenían comprado. No lo tenía comprado, sí. Eso es lo que he dicho antes. Pues es en 2020, por el amor de Dios. Ha habido una pandemia, joder, que nos han obligado a estar en casa y aprender un poco y leer. Bueno, en fin, siguiente tema. 3080, joder, pues vamos de salto generacional a otro salto generacional. Vamos rápido con esto. No podemos hablar con ahora fuera coñas, con todo el detenimiento que podríamos, porque no la tenemos aún. Me ha llegado el email de Nvidia, en plan, ya está a la venta. Cuando he entrado estaba todo agotado. Digo, bueno, pues nada. Tengo que decir que yo sigo con la duda de si voy a tirar a 3080 o a 3090, tengo dudas aún. Pero bueno, básicamente un poco aplica lo que hablábamos antes en el debate de consolas. Nvidia presenta su nueva generación de gráficas, su nueva línea, que es la serie 3000, con dos grandes estandartes, que es la 3080 y 3090, que suponen un salto parecido al que siempre, al final, más allá del hype, es el salto habitual que hay entre generaciones de Nvidia. Es decir, una 3080 que te supera en un 20, 30, 40 según el benchmark y según el juego a la... Es verdad, yo lo vi muy superior al verte, ¿eh? O sea, yo lo vi muy superior a la línea 2000. Una 3080 es muy superior a una 2080, pero una 3080 es superior a una 2080 Ti. ¿Qué es lo que siempre ha pasado? O sea, la gama Ti es la que mejor aguanta el tipo estos saltos generacionales y estamos en ese punto de decir, bueno... ¿Es superior a las anteriores? Netamente. 3080 es netamente superior a todo lo que ha habido. Pero quien tuviera la gama altísima de la anterior generación, que en este caso esta generación de 3090 y la anterior de 2080 Ti, bueno, pues hay una mejora que cada uno va a decidir si le compensa el gastar. A mí me sorprendió el precio, Albert. A mí el precio me sorprendió positivamente porque lo imaginaba más caro. Pues, no, es el mismo de siempre. Es que no, yo esa. Sí. La serie 1000 salió muy cara. Ah, bueno, es posible que. No recuerdo la cual era, pero que la serie. Sí, es posible que sea un poco más económica esta vez. La 3080 se mueve en el margen de lo que era la 2080. Es posible que sea. Sí, que es verdad que esté 100 euros posiblemente más barato, puede llegar. Es posible. No lo niego. Es posible que, como estoy mirando todo el rato el precio de la 3090, pero lo que digo, la 3090 tiene el mismo precio que la 2080 Ti. O sea, la gama alta, top gama de Nvidia sigue a los 1300, 1400, 1500, que es la que tenía la 2080 Ti cuando la compré, que es la que tenía la 1080 Ti también cuando la compré. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Es necesario dar el salto? No, para nada. Quien tenga una en su casa una 2060, 2070, 2080, 2080 Ti, incluso te digo 1080, 1080 Ti, hoy en día vosotros mismos me diréis que podéis jugar perfectamente a Warzone, podéis jugar perfectamente a LOL, a Overwatch, obviamente a Among Us, incluso en emulador, podéis jugar a todo. Ahora bien, sí que es cierto, como decíamos, pues que ahora, por ejemplo, va a haber un, creo que es un parche, o no sé si es solo en la expansión, en Doom Eternal, donde se va a introducir sí. la tecnología RTX, perfecto. No, en la expansión, lo ve, en la expansión no creo, en todo el... En todo el conjunto, creo, ¿no? Creo que se aplica a todo el conjunto. Perfecto. Sí. ¿Es necesario? No, no es necesario. Ahora bien, posiblemente veas un par de vídeos y digas, coño, qué guapo está esto. O no hace falta irse a Doom Eternal. Toda la gente de la comunidad de Minecraft, en cuanto ha empezado a ver los mundos de Minecraft con RTX, con Ray Tracing, ha dicho, hostia, me molaría jugar a esto una tasa de frames alta. O que cada vez es más gente que nosotros te usamos monitores 2K de 27 sí. pulgadas, pero ya empieza a haber gente que está apostando por los monitores 2K de 240 Hz o incluso los monitores de 27 y de 32 4K. Entonces, si tú te compras un monitor 4K, por mucho que no lo quieras, lo que vas a tener que mostrar por pantalla es 4K. Y entonces hay determinados juegos que en 2K te irían bien, pero en 4K ya te piden fuerza bruta, que quizás una 2080, 2080 Ti ya no te llega para mantener los 60 frames por segundo constantes. Entonces ahí es donde dices, vale, me toca dar un salto. Para seguir jugando al mismo juego, que es lo que yo decía antes en la guerra de consolas, voy a seguir jugando al mismo juego, pero lo voy a jugar mejor. Entonces también para esa gente, también, pues... Por cierto, había un comentario aquí que no lo he dicho. Caron te estaba diciendo que lo interesante es la 3070. Estoy de acuerdo. La 3070 sí. es una puerta de entrada a esta nueva generación de NVIDIA muy interesante a un precio mucho más bajo. Las puertas de entrada normalmente son la serie 60, ¿eh? O una cosa así. Pero la 3070... yo me refiero a la puerta de entrada a la gama alta. Pero rinde como para mí 2080. Sí, la 3070 sí, sí. Sí, sí, ¿TI? Sí, sí. ¿TI? No, no, TI yo creo que ya no. TI ya no. Bueno, no, mira, ¿eh? Como no, TI ya no. Como no, los 80 seguro que sí. TI yo diría que... o se va a quedar parecida... Espérate, es que te lo voy a mirar. Sí, ahora miro, sí, eso miro yo, pero vamos. Te lo voy a decir en directo. Voy a buscar un poco de agua que me estoy muriendo. Coño, pero si te iba a contestar. Te mueras, ¿no? Pero si da igual. No, que una... es que no hay benchmarks. Aunque coño estoy mirando, es que no hay benchmarks. Hay de la 3080 benchmarks, pero no de la... De esto. Bueno, en fin. Que lo dicho, que es una puerta de entrada a la alta gama de NVIDIA muy interesante, a un precio mucho más competitivo. Yo creo... ¿Cuánto estaban? ¿400? ¿500? ¿Estaban las 3070? No sé ahora mismo cuánto... Creo que eran 600. No puede ser tan alto. Yo creo que no puede ser tan alto. A 3070, a 420 euros, $499, o sea, han hecho un cambio que no existirá, 499 euros posiblemente esté por ahí, entre los 450 y los 5500 y poco, dependiendo de quién la ensambla. Si es, esto que dice de Ceramic es verdad, y las AMD, ¿qué? Porque parecía que estaban comiendo terreno. Presentan procesadores, ¿cuándo es? Presentan este mes, el octubre. Pero no sé qué día es de octubre que presentan las tarjetas y... Yo creo que con AMD yo aquí siempre doy el mensaje en todas las tabernas. No tenéis que empezar con la guerra de consolas, que es mala, que es mala, que es mala. Tengo que decir que yo soy un talibán de NVIDIA. Y que hace que no tengo una AMD, te diría, 15 años. ¿Vale? Llevo 15 años con NVIDIA. El conocimiento que yo tengo, que puedo estar equivocado y me puede faltar haberlo visto más in situ, pero a base de benchmarks, sí que es cierto que AMD ofrece alternativas que, buscando el mismo nivel de rendimiento, son más económicas, pero también es cierto que la gama alta, siempre alta, alta de AMD, ni se le asoma nunca a la gama alta de NVIDIA. Entonces... A quien quiera dice, yo quiero llegar a este nivel de rendimiento. Pues posiblemente la alternativa que te da AMD sea más económica. Pero quien diga, no, no, yo soy un Podríamos decir que si quieres tener ese nivel... 28 de octubre. Sí, vale. Si quieres tener ese nivel tan top, o tienes Nvidia o te compras una Nvidia, ¿no? Es que ha pasado un verano. Tienes Nvidia, ¿sabes? Esta es la cara más o menos que se me quedó después de ver que es la misma, que después de verte. Mira, Mote, mira aquí, mira qué sillón de streamer tengo. Sí, muy bien, está muy chulo. Dice, no veo la marca, pero está muy chulo. ¿Cómo que no ves la marca? Dix Racer. Ver, es la mejor marca posible. Como el mío. No, si, tú quieres una silla gamer, tienes que llevar una Dix Racer. No, entonces... A mí me gusta mucho Secret Labs. Menos mal, esto no lo hemos contado. Escucha, esto, ¿tú lo sabes esta historia? A Mote. Me escribe por WhatsApp el Banco de Hierro. Y el Banco de Hierro es quien manda en casa de Salvo. Y me dice, oye, que para el cumpleaños le quiero regalar una silla. ¿Vale? Y como tú que sabes un poco de esto, dice, ¿qué te parece esta? Y me manda una foto de una silla. De una silla de 30 euros. No. Una silla de oficina increíble. Pero era una silla de oficina. Sí. Y le digo, no lo has entendido tú quién es esto. Y además está en las capturas, ¿eh? O sea, es tal cual la conversa que tuvimos. Digo, no lo has entendido. Y esta silla que me pones, que puede ser muy cara y puede ser muy cómoda, esta silla en un stream, en esto, no sirve para nada. Para nada. Te estás dejando un dineral en una silla cómoda cuando lo importante es que le compres una silla que ponga DX Racer detrás. Entonces, deja esa basura y cómprale una de que, entonces, como vemos... Sí, Secret Lab está muy bien, pero... Claro, es que yo me imagino la cara de Salva cuando veo una silla envuelta en papel y que la abre y no es de X-Racer. Es claro, como lo que decía, es como abrir la tortuga y que sea Leonardo. Claro. Entonces, puse en Google qué silla gamer es la Apple de las sillas. Y me salió una noticia de Vandal que ponía de X-Racer es la mejor. No es verdad. Es una que vale el doble de lo que te ha costado la de X. Lo que no sabe Albert es que Rosa me dijo, lo que me extrañó es que le dije lo de la silla y no me dijo, hostia, yo soy muy amigo de Salva, quiero participar en el regalo. A mí, si me lo hubiese dicho a mí, yo hubiese participado. Por cierto, que aquí hay gente, menos mal que tenemos público PC al que le damos muy poca bola durante el año. Pero sí, solo había PC en este sitio. Ha salido decía, tres Marios y no hemos dicho nada. Sí, Rey 14 dice, en PC necesitamos competencia en GPU. Estoy de acuerdo. Con eso no quiero decir que AMD no sea competencia, pero sí que es cierto que para ese entusiasta, para ese que busca la gama alta absoluta, llegar a las cotas de frames por segundo más altas, sí que es verdad que Nvidia necesitaría que AMD sacara un modelo de ese tipo para obligarle a bajar precios, porque yo soy de los que piensa, por mucho que me la vaya a comprar, si es que me la compro, que 1.500 euros por una 3090 es una salvajada. Es una maldita salvajada. O sea, sí, pero con 1.500 euros montas un PC de gama alta. Un PC con todo lo que eso incluye. Entonces, es una salvajada. Albert, sí, pero 1.500, un par de tweets, un par de fotos, ya son 200 euros menos. Sí, no, claro. Y cuando la enseña aquí, en la taberna, ahí ya se van 300 amortizados. Había otro compañero que decía... A cada taberna mencionarlo, que son 50 euros por mención... ¿Sabes? O sea, dice, Antón dice, Albert, no te compres a 3090, no merece la pena para jugar. Aquí viene un poco y que la gente tenga claro un poco a quién van enfocadas cada una de estas gráficas. No merece la pena para jugar si estás jugando, si estamos jugando en un monitor, por ejemplo, te lo digo. ¿Tú tienes un monitor de clásico de 24, 27 pulgadas a 1080p? Sí, no te merece la pena ninguna de las tres. Ninguna. A 1080p... No, 3070. Tampoco. A 1080p... La 2070, 2080, 2080 Ti, te van a tirar posiblemente 2-3 años más aún. Ahora bien, te has comprado un monitor, como decía antes, 2K, 144 Hz o 165. Eso significa que el juego ya no renderiza a 1080, renderiza a 2K. Las texturas pesan mucho más. Ya no te sirve con quizás los 6 GB que tenía tu gráfica, sino necesitas una de 10 o 11. Con lo cual ya ahí ya justificas un poco más el pasarte a 3070 o 3080. Y luego, como decía yo, por ejemplo, hace tiempo que me estoy mirando un monitor, ahora he visto que Samsung ha sacado el Odyssey G7, que es un monitor 2K a 240 Hz. 240 Hz, si tú activas el Adaptive Sync, lo que el monitor te va a pedir es que el juego se esté moviendo a 240 frames por segundo, para no tener los cortes clásicos, el tearing que tienes. O a 120. Pero ya lo que te está exigiendo ese monitor es que para sacarle el rendimiento de los 240 Hz, intenta tener una tasa de frames cercana a esos 240. Con lo cual dices, coño, a 2K, para llegar a esos 240 ya me hace falta más fuerza bruta. Y como decía, por ejemplo, LG ha sacado ahora un monitor de 27 pulgadas a 4K. Pero es que yo tengo el monitor, fijaos, yo estoy aquí, ¿vale? Mi monitor es de 27 pulgadas 2K. Yo tengo el monitor más o menos a algo menos de 4 palmos, ¿vale? Yo a esta distancia, 4K, no creo que sea necesario. Bueno, pero es lo mismo cuando los móviles... 4K cuesta un cojón, Albert. Sí, pero los móviles es otra de esas resoluciones. Cuando nosotros, si os fijáis qué resolución tienen estos móviles, da igual que sea un iPhone o sea un Samsung de última generación, si os fijáis qué resolución tienen, es como, ¿cómo puede haber esa resolución tan bestia en esta pantalla tan pequeña? Pero eso lo que consigue es que tú miras la pantalla de cerca y no ves el maldito píxel. Hay gente que quiere eso en un PC, que es realmente que parezca pintado, no ver el maldito píxel. Entonces te vas a los 4K en 27 pulgadas. Pero por mucho que sean 27 pulgadas, está renderizando en 4K. Con lo cual, ahí sí que posiblemente la 2080 te diga, ya no puedo. El Crysis Remaster, el Hunt Showdown, el nuevo Call of Duty o yo qué sé qué juego te voy a decir ahora, con ese ya no puedo a 4K. Entonces ya vale, tira para 3080 o para 3090. Ese es... O sea, 4K, ¿qué ahora mismo ni tan siquiera a 3090 te va a mover las cosas a 4K a 120 frames por segundo, tío? 4K a 120 frames por segundo, no, es una brutalidad. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Es muchísimo. Brutalidad. No, bueno, de ahí viene que te pidan 1.500 euros por la 3090, que parece si va a poder moverlo. Parece. ¿Tú crees que una 3090 te mueve el Assassin's Creed Valhalla a 4K 120 frames por segundo? Yo creo que sí. Yo creo que a 3090 sí. Ya veremos, no hay benchmarks. Mi consejo personal, y lo que he notado más es de que tengo una tele OLED 4K. Yo agradezco más el HDR que no las 4K. Entre otras cosas que te decía, estos nuevos monitores... Porque HDR es muy malo, en general, ¿vale? Era muy malo. Lo que yo te decía es que esta nueva gama de monitores que está saliendo, el Samsung Odyssey G7, el G9, lo nuevo de LG y tal. ¿Cuánto valen los monitores estos? Hostia, pues el Odyssey G7 está en Amazon ahora mismo en unos 700, 800. Claro. El de 32 se dispara un poco más. Para el G9, que es el panorámico bestia. Es que te voy a inventar el precio. Para que tengáis una idea, ¿vale? Ahora mismo una B9, una OLED B9. 1.500. ¿Vale? Una OLED B9 vale 1.169 euros en Amazon. ¿Vale? Una tele OLED de 55 pulgadas. ¿Vale? Entonces, yo, de acuerdo que no es lo mismo un monitor que una tele. Claro, no, no. No es lo mismo un monitor que una tele. Pero creo que estos precios, para ser de alcance cariñoso, tendrían que bajar un poquito. Mira, Paul Blanche, lo estaba mirando, pero sí, Caronte y Paul Blanche, o sea, ese G9 que te he dicho, son 49 pulgadas panorámicas, son 1.500 pavos. Es el tamaño que tienes tú y de estos ultra panorámicos, no sé cómo se llama el formato este, pero vamos, que 240 Hz, a QLED, etc, etc, etc. Es un señor monitor, obviamente, pero eso te va a pedir una gráfica importante, o sea, es que te va a pedir una gráfica importante. En fin, y hasta aquí yo creo que ha quedado bastante bien detallado. Se está haciendo pesadete ya el tema. No lo has entendido. Tú lo que quieres es que te venda la que tengo ahora y que me la cambie ya. No, yo lo que quiero es que cuando vaya a cambiarme el ordenador me acompañes para comprar algo como lo de Henry Cavill. Desmontado para montarlo yo también, sí, sí. Hostia, dices, es que no lo conocía, ¿eh? Mote, dice el que te digo yo, el G9 este, dice Caronte por el chat, La resolución es 5000 por 1440p. O sea, es lo que tú estás habituado, pero 5000, ¿vale? Es muy ancho, es muy ancho. Claro, sí, sí. Bueno, es la 32.9. Claro, es una forma que no necesites dos monitores. Claro, exacto. Claro. Tú tienes un monitor 16 noveno, que nunca son 16 novenos, que en muchos casos son 16 décimos, pero en lugar de coger 16 novenos, pues coges 32 novenos y no tienes... De hecho, juegan en monitores grandes, juegas en el centro, no utilizas todo el monitor, evidentemente. O sea, por cierto, ¿os habéis fijado? Dantitan dice, las pantallas OLED se queman y no duran nada. Leía yo hace poco, Mote, que uno de los motivos por los cuales la tecnología OLED no se instala en PC, ¿no? Es entre otras cosas porque posiblemente la barra de Windows se te quedaría más marcada con tatuaje. Sí, yo no tengo mucho, es verdad que no tengo generalmente el PC con la barra de Windows, ¿no? Siempre tengo algo que está haciendo y si no hay una cosa que se llama salvapantallas. Pero sí que es verdad que uno de los problemas que puede tener el OLED es el burn-in, pero pavo, hay que quemarlo, ¿eh? Para el burn-in, o sea, quemarlo. O sea, hay una prueba de OLED que es una C, como la que tienes ahora, creo que es, no sé si es una C6 o una C7, que lleva el equivalente a, creo que eran 6 años funcionando seguidas, porque lo dejan 20 horas al día, con un tío jugando al Call of Duty y no se ha quemado. Claro, el canal de noticias, sí. O sea, a mí sí que me ha pasado de dejarme alguna mancha que luego se quita. Eso es roña. No. Eso es roña, o la niña que te has estornudado en la tele o alguna movida. No me hables de la niña, que es que la tele que tenía antes, que era una Bravia Megatop de las mejores, 1080, no sé qué, pum, no sé cuándo, y que además pagabas que era Bravia, tenía como una rascada, pero que podías meter la uña, ¿vale? Tenía como un golpe que no era normal ese golpe, ¿sabes? No era como un agujero en la tele, que no la podías vender. Yo desde que vi tu Wii U, yo tengo que admitir que la Wii U con la mochila de droga. Ahí está Wii U. Dreamcast blanca y ya estáis viendo, la Panasonic Cube, comprada directamente de Japón, una reliquia, una cosa, una La Wii U lo he contado algunas veces, pero la Wii U, yo cuando vi, ¿sabes cuando Indiana Jones en la última cruzada va el tío el malo, ¿no? Y coge la copa, ¿no? Y le dice, esta es la copa y muere, ¿no? Y va Indiana Jones y coge y le dice, no, esta es la copa de un carpintero, ¿vale? Y el tío, efectivamente, Indiana Jones, que además Harrison Ford había sido carpintero, pues conocía bien la copa de un carpintero. Yo cuando cogí esa consola dije, esta no es la consola de un Nintendero. Esta no es la consola de un Nintendero. Porque el atributo Nintendero me lo has asignado tú sin motivo. Sí, no, sí, claro, el atributo Nintendero te lo he asignado yo. Huevos gordísimos. El atributo de el Bayern le metió 8 al Schalke. Sí. Ya, pero este es el nivel, ¿es algo en el que estáis? No, nosotros metimos 2. Oye, quería comentar una cosa y se me ha ido de la cabeza con todo esto que habéis... Ah, sí. Estás mareado, de cifras que hemos dado, de hercios y de resoluciones y modelos. Ahora mismo estás a punto de vomitar, Sí, es increíble, suerte, es increíble. ¿Os habéis fijado que a Taberna... Le ponemos una T al final, Tabernat. ¿Es como Tenet? No digas eso. No es ni en tan siquiera un anagrama. O sea, no es. No lo es. ¿Vale? Y déjame. O sea, fui a ver la película. Voy a ir después de 6 meses y voy a ver esa puta mierda. Perdón, escúchame. Si pene, voy a decir, pene, no, quiero... tuviera una P al final, sería Penep. Y sería. Sería palíndromo. Quiere decir, fijaros. Eso, se llama palíndromo. De lo poco que ha venido en la historia que. Pene con una P al final. ¿Os habéis dado cuenta o no de esto alguna vez? Oye, Penep. Yo creo que es hasta más divertida la Penep. Yo creo que sí, 2020 ha sido un año. Es un año muy duro por el tema de la pandemia. Me acordé tanto de Mote viendo Penep. Tanto. Porque se me levantaba a mí también la camiseta. Y era como. Uff, si Mote viene a ver esto al final. Pues no estoy de acuerdo. Yo estaba viendo la película, ¿no? Y después dije, bueno, igual soy yo. ¿Vale? ¿Vale? Puede ser o no. Igual soy yo, ¿no? Y pregunté entre mi círculo, que hay algunos y algunas fans de Nolan, gente de todo tipo, hay que saber rodearse de todo tipo. De Nintenderos. De Nintenderos, de todo, de todo. Tiene que haber un poco de todo. Y pregunté y le dije, oye, ¿esto? Y me dijo, ya, tío, esto... Esto es jodido de explicar. O sea, ellos mismos... No, dije, oye, ¿y esto al principio, lo de las balas que al revés, que esto quién lo hace? Esto no queda claro en la peli. ¿Cómo? O sea, casi preferiría que me dieras una explicación extraña, ¿sabes? Que no tuviese sentido. ¿Esto no queda claro en la peli? No, esto tienes que suponer. Con todo el respeto. ¿Tienes que suponer? Estás con todo el respeto, estás cogiendo. Es una concepción súper equivocada de lo que es la película. Deja que te lo explique yo. Ah, vale. Sin destripes. No, pero es lo mismo. ¿Vosotros habéis visto la serie de The Leftovers? Que es la serie esa. He visto un par de capítulos, sí. Es una de las cinco mejores series de la historia, ¿vale? Junto The Last of Us 2 y. No, es una. Es una seriaca que la tenéis que ver, que os encantará. Lo que pasa en esa serie es que hay un día que desaparece una serie de personas, sí, de golpe y porrazo, ¿vale? Y la serie no intenta explicar por qué desaparece la gente, sino que la serie va de explicarte qué le pasa a la sociedad ante un fenómeno que no puede explicar, ¿vale? No es relevante saber cómo se hace la bala al revés, sino sí que es relevante... ¿Qué pasa alrededor de eso? Ah, ¿no es relevante eso? ¿Lo estás entendiendo? Sí, sí. Es relevante enlazar a todo lo que es Robert Pattinson en esa película. Que el pobre, yo salgo del cine, estoy hablando con el Banco de Hierro, escucho, no, sí, ojalá, pobre, escucho como un grupo dice, pues el de Crepúsculo lo hace bien, no se le quita en su vida eso. El tío lleva haciendo peliculones, o sea, súper buenas, o actuando bien, y el de Crepúsculo le ha quedado ahí. Pero más allá de esto, para mí, a mí me falló Nolan con Tenet, que es una peli que intenta ser muy mainstream para convencer a gente que no vamos a convencer los nolanistas. Entonces yo creo que no debería haber dado esas concesiones. Y más allá de esto, la música y las escenas de acción son de otro planeta. Yo tengo aquí, ¿no? Yo salí de... Mira, te pongo un ejemplo. ¿Ah, sí? Y esto lo digo, ¿eh? Yo salí... Hostia, que va a tirar el gato. No, madre, que lo voy a tener que ir a poderle comer, porque si no se va a comer al otro. Le tiro agua cuando se porta mal. Yo salí del cine, mira que me gusta Nolan, ¿eh? Pero salí tan saturado, o sea, dije, yo no puedo ser que para venir al cine tenga que hacer este esfuerzo mental para intentar entender qué cojones me estás contando. Y salí al cine y recibí este privado. Quiero dar explicación porque sé que nos está viendo, sé que nos estás viendo, Sergio. Dice, hola Albert, ¿qué tal? ¿Viste Tenet? Sergio me invitaba a un debate sobre Tenet y no tuve valor para entrar a contestar este WhatsApp. Está aquí desde el 2 del 9, no he tenido valor a entrar. De la saturación y del esfuerzo que me supuso seguir... Yo entiendo lo que tú quieres decir, Salva. Yo lo entiendo. Que es, vale, a partir de este fenómeno, las consecuencias. Pero es que incluso las consecuencias es como... Creo sinceramente que películas, ya no lo digo en broma, como Origen, como Memento, son películas que yo creo que se retuercen bastante más que Tenet. Sí, creo, bajo. Ahí tengo, o sea, algo le concederé. Yo creo que no. Tienes razón, porque cuando sales y sabes quién es el niño, cuando sabes quién es, cuando te explota la cabeza. No, eso lo sabes porque lo leíste en un foro, tú no te enteraste de que el niño era tal. Eso lo sé en la segunda vez que la fui a ver. Para lo que tiene que decir la peli. Para lo que quiere contar, que es un malo quiere destruir el mundo. No. Yo me lo paso mejor viendo Misión Imposible. Sí, el Escuadrón Suicida. Es que en serio. No, es que así no, como, es que así como, así, Tenet, así como. Tenet no dale, quiere contarte si es que hay un malo. Que no quiere que contarte sí. que un malo. No, Tenet te quiere acompañar en una historia que tiene un inicio y un final que están conectados, ¿vale? Que es un bucle sin fin, que te habla de cosas que como seres humanos nos preocupan, como es el destino, ¿vale? Como es el porvenir y el porvivir, ¿vale? ¿Vale? Tenet, Es necesaria, ¿no? Es necesaria. No, no, entre las cinco mejores de la historia. Joder. Bueno, Tenet es filosofía. Lo dijo, lo puso. En el grupo pone, ¿cómo puede ser que las cinco mejores de la historia sean las cinco de Nolan? ¿Cómo puede ser? Esto lo puso, ¿eh? O sea, Salva Fernández, tengo captura para el día que me echen de ministerio, tengo captura de pantalla, ¿eh? Y lo tengo guardado en la galería, ¿vale? Una galería que se llama Por si acá, ¿sabes? Es que, mira, no, ahora lo estoy diciendo muy en serio. Yo entiendo que tú eres informático, ¿vale? Y tú eres muy del mundo tangencial, de los números y del 2 más 2. Tangible, ¿vale? Tangible. Tangible, eso. Ese tangencial, aquí se va por la tangente. Pero Tenet responde a conceptos que están vinculados a nuestro ser, que es el concepto de las humanidades, de la filosofía, ¿vale? Del entender quiénes somos, hacia dónde vamos y por qué vamos hacia dónde vamos, ¿vale? Eso es Tenet. Me está haciendo sudar la calva, tío. Eso es Tenet. Tenet bueno, no es malos ir hacia adelante y hacia atrás, no. A ver, Salva, yo lo único que le pido a una película... Bueno, dice, de PHF Ceramic, dice, nolanista y nintendero, si es que lo tiene todo. Sí. La única cosa que a mí me gusta de las películas es que... tú me puedes vender una historia, imagínate, Narnia, ¿vale? Y no, entras en un armario y acabas en otro sitio. Bueno, vale. Mientras seas coherente durante la película, es decir, si... Siempre que entres en el armario, o si no puedo ir a Narnia a través del armario, que haya una explicación que yo me pueda creer, está bien, te lo paso. Te paso el armario, te paso naves espaciales, te paso agujeros negros, te paso el cambio del tiempo. Hostia, lo que ocurre, no, Interstellar, joder. Lo que ocurre en Tenet, sin embargo, es que muchas veces, o algunas veces, la propia película no es coherente consigo misma. Y eso a mí me saca mucho de la peli. Porque pasan cosas o te explican cosas. ¿Cuántas veces las has visto? Siete, Salva. La he visto siete veces. ¿Está? ¿Vale? Zanjamos el debate. ¿Vale? La he visto siete veces. ¿Vale? Entonces, en estas siete veces que he visto Tenet, ¿vale? Me he dado cuenta cada vez más que hay cosas que no te acaban de explicar o que simplemente no son coherentes con la misma película. O a mí no me lo parecieron. ¿Vale? Y eso a mí me saca mucho de la película. Yo tengo que decir... Dicho esto, yo estuve en el cine y... Y de verdad, me compré el bol más gordo de palomitas porque sabía que en cuanto se me acabaran las palomitas y tuviese que mirar la película, iba a ser un drama, ¿vale? Iba a ser un drama, así que el bol más gordo. Digamos. Oiga, además fue en cine que no había ido nunca, porque claro, estaba la pandemia, no sé qué sabes. Y dije, a ver, el bol más gordo, este, dos, ¿sabes? Porque tal. Y yo dijeron, tengo que decir, Salva... Y los comentarios de la gente al salir del cine eran peores que los de Salva, ¿eh? O sea, sí, unos flipaos que dices, pero, o sea, relaja. Has ido al cine, sí. Relaja, ¿sabes? Sí. El día que visites la NASA vas a flipar. Bueno, en fin, que yo lo que decía, y ahora Salva fuera coñas. Yo tengo que decir que yo me lo pasé entretenidamente en el cine. Correcto. No me parece que sea una mala peli, ni muchísimo menos. Correcto. Pero no sé por qué estamos debatiendo de cine, pero en fin. Bueno, porque al final tenemos mucho crítico de cine camuflado en videojuegos. Es verdad. Yo tengo que decir que dentro de la paranoia, ¿vale? Dentro de la paranoia a la que nos tiene habituados Nolan, a mí, en Origen y en Interstellar, que creo que son las dos que más se parecen un poco en propuesta a Tenet, uh-huh. En estas dos yo encontré un motivo, una carga emocional que me fue llevando... a través de todos los sinsentidos y las locuras, pero que me iba arrastrando porque había un motivo emocional que me tiraba a seguir. Es que ese es el... Escúchame, en Origen era el reencuentro con la niña, uh-huh. Y en Interstellar era el hipotético posible reencuentro con los hijos. Correcto. Y esa carga emocional no la encontré en ningún lado de Tenet. Y entonces era como, me estás haciendo un documental aquí sobre el espacio-tiempo, ir para adelante, ir para atrás, pero no hay nada que me interese de que esto siga para adelante. O sea, te esfuerzas mucho en contarme una movida, pero a nivel emocional es que la veo fría, es que no, es fría porque, como ella sola. Sí, exacto. En eso estoy de acuerdo. ¿Y sabes por qué estoy de acuerdo? Porque lo que te decía antes... No, no, porque lo que decía antes, que es una película que va de humanidades, que va de filosofía, que va de respuestas, usa a los personajes de una manera muy deshumanizada, ¿vale? Tenet en sí mismo es un políndromo o un palíndromo, pero también... Sería ne, si tuviera una P al final. Es un pollo pero, Bennett. Pero es muy curioso porque a la vez... Es un políndromo, Albert. No, pero a la vez, siendo una sola palabra, lo que te ofrece también es un oximorón, ¿vale? ¡Ah, calla! ¡Calla! Porque, o sea, Porque te quiere hablar de humanidades y de filosofía, siendo la película con menos vínculo emocional de todas. Y eso es un oxímoron de concepto, ¿vale? Y luego se flipa con Capitana Marvel, es que es increíble esto. Luego sale de Capitana Marvel, no, es que Marvel lo ha vuelto a hacer, es que DC no aprenderá nunca, no la... Bueno, en fin. ¿De qué hablamos? De videojuegos, ¿no? Esto iba de videojuegos. Sí. Escucha, pues yo sigo yo veo los debates de John Doe y de Federico, que me gustan un montón, y al final es esto, joder, ¿no? También tenemos derecho a opinar de cine de vez en cuando. Sí. No sé. En fin, aquí pone Mario 3D All-Star. ¿Qué quieres decir de esto? Anda, que también tienes huevazos con los temas que ha habido en verano, que cueles aquí lo de Mario 3D All-Star. No. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? Le ha puesto un 7, tío. A tres juegos de Mario. Anda, hombre, va a ser eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así lo es. Sí. Y yo sé por qué, que es porque se juegan en emulador. Por cierto, antes de cerrar el tema, aquí hay unos cuantos mensajes, se han repetido varias veces. Me quedo con el de Rey 14, que dice, salva, lee a Kira o Ghost in the Shell y luego me cuentas. Es verdad. Sí. No, vas aquí de oxi no sé qué, políndromo, y la madre que te parió. Voy a decir dos cosas. Vete a Kira y luego te vienes. Voy a decir dos cosas. Ghost in the Shell está muy bien, ¿vale? Está muy bien. Y voy a decir otra cosa. Todos los que habláis de Akira erais los típicos emos de 13 años que os pensáis súper chulos y decís, oh, qué bien, he visto Akira y vosotros miráis Dragon Ball. Y era una puta mierda. Yo siempre he defendido, yo lo sabéis esto, lleva 10 años en antena, que yo sigo esperando a que... El reto se lanzó en la primera temporada, la segunda del Mary Podcast. Que yo estaba esperando a que alguien viniera y me contara de qué va Akira. No, 10 años han pasado, nadie me lo ha contado aún. 10 años, hace que lo pedí. Nadie sabe de qué va Kira. Es igual, te lo puedes inventar cualquier cosa. ¿Qué opináis esto? Como se ha inventado Salva de Tenet, pues puedes llegar y decir que Kira... Es importante que lo que he dicho, yo no he visto a Kira, ¿eh? O sea, que quiere decir que la gente piense que... ¿Sabes? Que no se piense la gente que es que tengo mal gusto o algo, ¿sabes? ¿No has visto a Kira, en serio? No, porque lo he contado alguna vez. De pequeño me daba miedo, me parecía muy violento lo que veía, ¿sabes? Es difícil de ver, ¿eh? Pero bueno. Yo lo único Kira que conozco es Toriyama. Sí, correcto. Uf, vaya primer... ¿Cómo se ha quedado? Lo del Mario, te explica, se ve que los Marios que han puesto son emulados, ¿vale? El Mario 64 es una ROM tal cual. Sí, el Sunshine funciona en un emulador propio de GameCube, se ve. Y el Galaxy es la versión que sacaron en NVIDIA Shield, que de hecho es el que mejor se luce porque se ve muy bien, ¿vale? Y yo pensaba... Pero si Nintendo me está... Pregunta, ¿eh? Si Nintendo me está permitiendo jugar a Mario 3D a través de un emulador, ¿estoy robando a Nintendo? Porque te lo cobras... 60€, a ver. La gente dice que a ver si Nintendo va a tumbar a Nintendo por haber usado emuladores, porque Nintendo lo tiene todo eso. Pero quería ligar esto, que es que si estos son ROMs y están a 60€, a lo mejor por eso los juegos de Play ya han subido a 80. Hostia, es duro. Yo creo... Voy a dar una opinión que no es que sea impopular, pero... Siempre bueno, son impopulares tus opiniones. Ahora, voy a ver, Nintendo nunca ha sido una compañía, aunque tiene la vitola de que es una compañía que se preocupa por el usuario o tal, no sé qué, esto es mentira. De hecho, Nintendo ha sido una de las compañías más anticonsumidor que ha habido nunca en la historia. O sea, recordemos que es la gente que te puso una consola portátil a la venta sin el cargador, ¿vale? No sé si hay cosas más anticonsumidor que esto, pero decían, bueno, pero si te compras una 3DS, seguro que ya tienes una DS. Así que utiliza el cargador de la DS. Esto es muy fuerte hasta que incluso gente como MediaMarket pues tuvo que hacer un bundle, pero así flejado a mano, con un cargador suyo, porque decía, es que no entendí. Claro, la gente llega a su casa y no tiene cargador, ¿sabes? Y bueno, en fin, han tenido siempre todo, así, el online, el chat de voz en Switch. O sea, tienen políticas muy anticonsumidor. Lo que pasa es que tenían dos personas que eran muy pro-consumidor en Nintendo, que eran Iwata, y en Norteamérica tenían a Reggie Fils-Aime, ¿vale? Y eran gente que eran muy amables al usuario, hacían, o sea, Iwata era un tío que caía súper simpático, Reggie caía súper simpático, a pesar de que era un tío que salía de otro sitio. O sea, Reggie cayó simpático, casi mucha gente no entiende cómo, pero la realidad es esa. Sony ahora mismo tiene a Jim Ryan, que es un tío súper anticonsumidor, que no tiene ni puta idea de jugar. No ha jugado en su vida. Es un, o no sé si ha jugado en su vida, pero no es el clásico jugón que está en una posición, que ha llegado a una posición arriba gracias a su trayectoria y amar a los viejos. Es un empresario. Y toma medidas empresariales buenas, a lo mejor, seguramente, seguro que sabe más que yo de esto, pero muy anticonsumidor. Súper, súper anticonsumidor. Porque sabe, como bien sabe la gente en Nintendo, que la gente de Nintendo, el fan de Nintendo, traga. Y porque saben que el fan de Sony traga. Y tragan porque están en una posición dominante y recordemos, Sony, vamos a vender 10 millones de PlayStation 3 aunque no saquemos ningún juego para PlayStation 3. ¿Recordad esta frase? Que me parece una... Son gente muy, muy anti... Muy anti... Saben que su público es muy fiel, porque a lo mejor se lo han labrado, pero traga. La gente traga. De hecho, yo te digo que se está notando y mucho que no está ni Reggie ni Iwata, porque con Furukawa ahora al frente se está notando una línea muy más. Y Nintendo. Exacto. Y Nintendo sabe que meto 3 ROMs a 60 pavos y hago un recopilatorio de Mario y dejo el Galaxy 2 fuera y a la gente se la suda. La gente agradece que esto es lo bueno que. Se agotó. Que la gente agradece, Albert. Que digas, hostia, gracias por ponernos las 3 ROMs en un pack y vendérnoslas a 60 euros. Entonces, si tú tienes a la gente que te agradece esto, dices, ¿para qué? Es que ¿para qué me tengo que esforzar? Esto de pronto es verídico y ha pasado esta tarde. Además, te lo decía antes. Y mira que quien lo va a contar es alguien que tiene un iPhone, ¿eh? Es que quiero contar esta anécdota porque encaja muchísimo con lo que estás contando. Has dicho Nintendo, has dicho Sony. Hoy he acompañado a una persona al Apple Store a comprar un Apple Watch que ha salido hoy y ha acompañado a una persona a que se lo comprara. Y le ha dicho, dice, bueno, pues le pasa la factura. Dice, bueno, pues este el modelo que tú eliges con las correas que tú has elegido, toda la pesca, dice, estos son 549. Y le dice, es que me ha parecido, es que encaja contarlo. Le dice, bueno, te cuento que este año, por temas medioambientales, en la caja hay un cable, pero ya no viene el adaptador para cargarlo. O sea, el adaptador ahora por motivos medioambientales dice, tienes que, si lo quieres enchufar a la corriente, no sé dónde cojones lo vas a cargar si no lo enchufas en la corriente. Va a pasar con el iPhone 12, lo vas a ver. Y le ha dicho, dice, ahora el cargador por motivos medioambientales, en vez de venir incluido, va en esa caja de ahí al lado que tienes que comprar aparte. Y estaba la Apple Store de gente comprando eso mismo. Estaba a reventar y era como, me encaja cuando lo dice en plan, te quitan el puto cargador. Y tú dices, claro, pues estoy ayudando a los árboles y a las focas por el hecho de que el cargador que necesito el puto cargador, ahora me lo vendes en esta otra caja. Pero, ¿por qué pueden permitirse hacer eso? Porque la gente traga. Porque si alguien va... Si tú vas al Media Market a comprar una Nintendo 3DS y te dicen, oiga, tenga en cuenta que la consola no lleva cargador. Y tú dices, ¿y cómo la cargo? Bueno, pues tiene que comprar el cargador aparte. Y tú le dices, un momento, vuelvo a explicar esto. O sea, me está usted diciendo que me están vendiendo una consola que no se puede cargar. Dicen, sí, señor. Tiene que comprar el cargador aparte. Es como si te dicen, ¿ve este aspirador? Le vendo el aspirador. Pero si lo quiere enchufar, necesita un cable aparte. ¿Pero cómo? Entonces, ¿para qué me sirve el aspirador? Para nada. Necesitas este cable aparte. Y la gente traga. Entonces, si en lugar de eso hay 100,000, 1 millón de personas que digan, pero estamos tontos. O sea, ¿a quién se le ha ocurrido esto? ¿A este señor? ¿Al que señor que se le ha ocurrido esta magnífica idea? ¿Dónde es? ¿Es japonés? Pues vamos a meterle a limpiar los lavabos de la central nuclear que se quedó enterrada bajo el mar, ¿vale? Ese señor va a tener que ir y irlo a buscar con un... limpiar los lavabos con un cepillo de dientes. No, con un cepillo de dientes hecho a base de cargadores de Nintendo de 3DS, ¿vale? Que vaya y a ver si así le parece buena idea, ¿vale? Ya está. Si eso sale en un millón de personas y dicen eso, el siguiente que viene dice... No, no, claro, tío, es que es una gilipollez meter una consola sin cargador. ¿Estamos todos locos o qué? ¿Vale? Y ahora te han vendido unas 3 ROMs por 60 euros. ¿Y qué pasa? Que tienen derecho a hacerlo. O sea, tienen derecho a venderte el juego por 60.000 euros si quieren. ¿Vale? Pero es que a la gente le parece de puta madre. Es que dicen, ¡qué bien que nos cobren 60 euros por 3 ROMs, al ver, literalmente es arrastrar el zip en un emulador. ¿Vale? Arrastrar el zip, bueno, y que Mario Galaxy.zip y ponerlo en el emulador y a tirar, ¿vale? Y te cobran 60 noticia, ¿cómo hacerlo? Salva. ¡Pavo! ¡Pavo! ¿Entiendes? O sea, y esto, si la gente lo agradece, y esto es porque arriba hay gente que le da igual, que sabe que su público es súper fiel y va a tragar. Y porque también hay un, claro, son, está el factor nostalgia, que es evidente. Está, bien. Sin ir más lejos, yo podría haber jugado 2 horas a cada juego, se vería perfectamente cómo rendían, como tal, y me los conozco de memoria. Yo me los terminé los 3 para el análisis. Porque, bien, como buena analista. Sí, pero quiero decir que son juegos que ya jugué en su momento y que... mirando cómo rendían y tal, a lo mejor tenía suficiente. ¿Por qué me terminé los 3? Pues porque son juegos... Para mí, Mario 64 es mi juego favorito y el Galaxy me parece una obra maestra. Y me gustaba mucho, pero ibas jugando y pensabas, es que joder, ¿por qué tratan esto así? Claro. ¿Cómo puede ser que...? Es a su propio producto, ¿no? O sea, cuando ves que todas las compañías, incluso Sony, ¿vale? ¿Cómo ha tratado los remakes o los remasters en la última? Tienes The Last of Us, tienes, te gustarán más o te gustarán menos, pero tienes Medieval, tienes Spyro, tienes Final Fantasy. Sí, Shadow of the Colossus. Sí, sí. Shadow of the Colossus. Tienes una compañía que está tratando ciertos remakes con cariño y Nintendo, tío, ¿en serio? Entonces, esto me da rabia. Por lo menos, yo hay algunas políticas de Microsoft que yo no me parecen correctas, ¿vale? No comulgo. Y sobre todo, especialmente cuando salió la One, yo fui súper crítico ahí porque la cagaron, porque estaba Don Matrick, ¿vale? Que tenía políticas muy anticonsumidor. ¿Os acordáis que? Bueno, ¿os acordáis del online permanente famoso de Xbox One? Sí. Uh-huh. ¿Vale? Eso era una política súper anticonsumidor. Y yo dije, yo no me voy a comprar la Xbox de salida hasta que esto no se arregle. Fin, ¿vale? No pasa nada. Después pusieron a alguien que es un poco más pro consumidor. Y desde que ha llegado este alguien, que es, en este caso es Phil Spencer, te puede gustar más, te puede caer más o menos simpático el señor. Pero muchas políticas son pro consumidor. Por ejemplo, el Game Pass, que es una política súper pro consumidor, en mi opinión. ¿Vale? Y esto creo que falta un tío como este o similar en Sony y en Nintendo, que no castiguen el ser fan de la compañía, sino que lo premien. Que no castiguen el hecho de ser, no, es que yo soy súper nintendero, así que me voy a joder y voy a pagar 60 euros, me voy a joder y voy a comprar una consola sin cargador, me voy a joder y... No, tío, o sea, eres nintendero, te premio por tu fidelidad, joder. Te premio por tu fidelidad, te doy más por menos, en lugar de darte menos... por más, joder. Y me da rabia el poco nivel de exigencia y el poco nivel de crítica de la propia comunidad, de decir, somos super fans, queremos más, no nos conformamos con esto, queremos más. Y esto pasa con compañías que tienen bases de usuarios super fieles y super, como Albert decía, Apple, yo digo Nintendo o Sony con PlayStation. Falta un poco de exigir más, tío. O sea, el tío que es fan de Steam, lo mismo. Hostia, no, es que Epic, claro, ja, está dando juegos, pues ya verás, se va a ir el mundo a la mierda si van dando juegos, porque están devaluando el producto, ¿sabes? Están devaluando a los juegos. Pavo, no, exige que Steam te haga también cosas así, ¿sabes? Tienen pasta, que lo hagan, tío. esto me da rabia. Me da rabia la falta de exigencia. Fin, te lo digo. Fin. Y aquí, hasta aquí mi TED Talk. Muy bien. Yo creo que el mensaje ha quedado claro. Nos ha quedado el programa bien, ¿no? ¿O qué? Sí, la verdad es que sí. Entonces, que ha habido muchas cosas, ¿eh? Preguntan, ¿y el Meri Podcast para cuándo? Yo estoy intentando que se cancele, pero no quieren. A mí, yo Meri Podcast, yo os prometo que no voy a decir nada hasta que no lo diga Fran. Pues os habéis quedado sin Meri Podcast. Yo hablo del Meri Podcast en el que yo participo. Yo tengo ganas de que sea el lunes, ¿no? Y le diga a Fran el podcast que me diga, hostia, la semana que viene, tal vez. Hostia, Salva, creo para esta temporada estaría, mira, te voy a decir, estaría bien que si va a seguir el tema la pandemia y obviamente en tu casa hay gente de riesgo y motes a persona de riesgo. Totalmente. Y tenemos que evitar esto, tenemos que traer a gente aquí, ¿sabes? Ahora me has tocado los huevos, porque estábamos en plena pandemia y dije, oye, ¿qué os parecería si invitásemos a alguien? Y me pero dije, alguien, yo no me refiero a alguien de la revista, ¿eh? Yo aquí no quiero ni a Sergio, ni a... Vale. No. Aquí gente que venga a decirnos las cosas, porque aquí estamos muy habituados a rajar y a decir chorradas y toda la pesca, que venga gente a... Al final esto es una taberna, y en la taberna cuando hay tres capullos que dicen tonterías, habitualmente viene otro y suelta un par de galletas en plan, dejad de decir tontadas. Vale. Estaría guay traer a esto lo tendríamos que dar una vuelta. El problema es que a mí cuando llega gente, yo me... No sí, estás tan a gusto, ¿no? ¿Te cohibes? No, yo me siento muy cohibido con la gente. A ver, podríamos probar. No vuelve más. Podríamos probar un poco de aquí, un poco de allá, ¿no? Y... Joder, el chiringuito ha tenido más novedades que nosotros. Trajeron a Miguel Torres ayer. Otra vez. Miguel Torres, ¿eh? Fichaje. Ojo, ¿eh? No sé quién es ese señor. Un jugador del Madrid, ¿no? Que era el hijo de... Yo creo que antes de que termine la temporada el chiringuito, Pedrerol ficha a Setién. Yo el único Torres que conozco es Fernando Torres. Lo rajaba mucho, a Setién. A Setién, sí. No, estoy de acuerdo. Aquí nos dicen que lo hagamos con la cantina de Miristation México. No. Vladimir nos copió la idea. No. Ah, le llamaron la cantina, los cabrones. Sí. Dijo, oye, me ¿cómo? Gustaría hacer esto. ¿No sabéis? No, ¿qué es esto? En Meristation México, que les molaba mucho el formato de la taberna, y propusieron hacer una taberna en México. Y yo tuve ¿es que verdad buscar, eso no? Y yo tuve que buscar sinónimos rápidamente, porque como abrieran la taberna México, vosotros dos me colgabais de los huevos. Y dije, oye... tú no sabes la conversación que tendremos después de esto por WhatsApp. Te espera una noche complicada. El problema es que el jefe de Meristation México primero pasó por nuestro jefe, entonces yo ya estaba de las manos atadas, ¿sabes? Dijo, oye, yo creo que lo mejor que puedes hacer es llamarle la cantina. Oye, los compañeros de... Pero esto ¡Qué buena idea, güey! ¿Por qué? Por la cantina mariachi. ¿Qué? Bueno, igual que nosotros, la taberna, ¿no? Y le dije a Cristian, si tienes que hacer un arte que no se parezca en nada a la taberna. Sí. Ponle unos neones, como esas cosas de freelance que hacías para otros youtubers y tal, y ya está. En fin. No, temporada limpia. Yo me lo he propuesto, ¿eh? Venga, se han acabado las pullitas y... No, y es algo... Escúchame una cosa. Tenemos que hacerlo. Al final esto es un poco como... Ahora voy a hablar en serio. ¿Vale? Ojo. A ver, va a hablar en serio. ¿No has hablado en serio en 1:48? No, porque yo lo he leído este verano, pero las pollitas, no sé qué, y vamos, y quién te ha dicho, y no sé qué, y ahora tú di, y cuenta, y no sé cuántos. Los tres sabemos. Escúchame bien los tres. Yo también. Si quisiéramos, podríamos entrar a matar. Totalmente. A hundir. Sí. ¿No? Uh-huh. Y jajaja, jiji, no sé cuántos, pollita por aquí, pollita por allá, y le vamos dando juego a una cosa. A varias, sí. Que si sigue la cosa así, un día entraremos a matar y se acabará el tema. Y entonces va a quedar esto feo y va a quedar. Y no es plan, en serio. Temporada nueva, vida nueva. Se acabaron las puertas hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Yo quería proponeros otras cosas más. Esto me gusta y esto creo que lo quería hablar antes, pero no hemos podido. Y me parece bien que se han acabado las pullitas. Sí. Hasta la semana que viene, dicho yo, ¿eh? El matiz final no lo has escuchado. Vale, y otra cosa, me gustaría que a partir de ahora fuéramos un poco más rigurosos, sobre todo dos de nosotros, ¿vale? No hablo por mí, no voy a decir ahora nombres, pero sí que me gustaría que los argumentos de dos de los compañeros que tengo en la taberna empiecen a ser un poco, pues, bueno, que vengan con la semana preparada, ¿vale? ¿Tú crees que el debate de las gráficas no ha estado bien? Ha sonado muy a Wikipedia. O sea, ¿tú crees que nuestros compañeros de like y dislike el tema de las 3.080 y 3.090 lo van a tocar mejor? No, porque ellos no son tan especialistas como tú en PC. ¿Tú crees que Alfonso Mialfa va a tratar el tema de la 3.080 mejor que aquí? Nadie lo va a tratar. Ha sonado Wikipedia, pero no más o ¿Nadie? Menos que tu disertación sobre Tenet. Yo pregunto. No. Dos cosas. Nadie va a hacerlo mejor que tú, porque por eso estás aquí, porque eres el mejor, junto con Almote. Y es que si no digo esto, luego ¿sabes? En privado es complicado de gestionar. Pero yo creo que tenemos que poder aportar a nuestra calidad propia sin caer en los dislates de las exageraciones y demás. No es obligatorio decir dislate siempre, ¿eh? ¿Y? O sea, no necesitas cada vez decir dislate, ¿eh? Y puedes hacerlo, ¿eh? Si quieres, pero no. Quiero decir, te voy a poner un ejemplo. Yo creo que lo que yo he estado contando de Tenet ha salido, uno, del corazón y dos, del conocimiento, ¿vale? Y entonces ahí se ha visto un discurso con una pasión y con sin caer en las exageraciones ni en las hipérboles, sino en algo... sino en algo realmente increíble ha sido, y no tenía nada preparado, es que no sé cómo ha salido eso, tío, ¿sabes? Pero quiero decir que me gustaría que la taberna, la gente diga, oh, la taberna en positivo, ¿sabes? Algo ese es mi concepto. Tú escuchas tu disertación sobre Tenet y la primera cosa que les viene a la cabeza es la taberna en positivo, tío, si es que ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es increíble. Se le nota que era a las 12 y ya no está despierto nunca, porque es que se viene abajo, se funde. O sea, la resistencia se viene abajo y ya le da de rienda suelta a las tonterías. Tengo, sale esto, ¿eh? Sabes que tengo, bueno, tú lo sabes, el labrador. Dice, ¿qué te has fumado, Salva? Que Ru le dice otro, Richie Bolas. Un labrador nuevo. Sabes que tengo un perro nuevo, ¿no? Sí. Vale. Ah, es verdad. ¿Viste la que yo tengo gatos? ¿Lo habéis escuchado hoy? Yo tengo gatos. Este labrador tiene un problema. Bueno, tiene una particularidad, que es que se apaga. O sea, está muy activo, ¿vale? Pero de repente es como un móvil. Se pone en modo y se apaga. De repente. O sea, pasa a estar súper activo y se apaga completamente. Pues ahora mismo, cuando se va a apagar, tiene la misma cara que tiene Salva ahora mismo. Está a punto de apagarse, Salva. Se le está acabando la gasolina por momentos. Está... A esta hora no es persona, Salva. Pero yo creo que hemos hecho una taberna muy cross-gen, recogiendo del pasado y tal, pero tenemos que buscar, ¿sabes? Un puntito para que la gente no caiga en el hastío, ¿sabes? Ya. Yeah. Muy bien. ¿Cómo lo ves? Me parece bien. ¿No me parece bien? A ver. Yo es que me he quedado en Penep. Dibujado. En ese momento hemos bajado a 270 espectadores. Teníamos 330 o así. Hay 300, luego... es una pasada. Sí, como la película. Esparta. Sí. Pues hasta aquí. Hasta aquí. Oye, por cierto, ahora que Mote habla del. Es que como cabe todo el primer programa de la temporada, me voy a poner serio. Me voy a poner serio. Mote ha hablado del perro que se apaga y esto me ha recordado. Voy a ir muy rápido. Este tema es serio, el que voy a tratar ahora. Bueno, a mí me parece mucho más serio que cualquier otra cosa. Pero todo lo que hemos tocado es serio. Esto es serio. Hace, y Mote lo sabe, hace un par de semanas... Esto, mando el mensaje para expandir el conocimiento de una cosa que yo no sabía y mucha gente no sabe, por no decir nadie, ¿vale? Hace un par de semanas, no, ya hace tres, a uno de mis gatos le diagnosticaron PIF, ¿vale? Y cuando a tu gato le diagnostican PIF, si alguien que nos ve o nos escucha lo sabe, lo que te dice el veterinario es que le quedan 2 semanas de vida. Está listo, no se puede hacer nada, ¿vale? Y cuando me lo dijeron, en un tratamiento experimental, en un arranque de tengo que hacer algo, o sea, algo tiene que existir, no me puedo creer que en 2 semanas vaya a morir, que supongo que mucha gente que nos escucha o la han pasado, tiene que haber algo. Y descubrí un medicamento que se comercializa experimental, bueno, experimental no, se vende de forma comercial, que en un 90% de los casos lo cura. Y yo dije, de perdidos al río, desesperadamente, digo, esto va a ser un engaño, es como cuando te venden una pócima secreta que cura enfermedades mortales, en plan esto. Dice, lo voy a probar, porque vi contraste en internet, vi videos de fuentes que sí funcionaba. Y con esto quiero decir que hay, para si alguna vez, lo hago no por vosotros, lo hago por vuestros gatos, que los quiero mucho más que a vosotros. Si alguna vez un veterinario os dice que vuestro gato tiene PIF y no hay nada que hacer, por favor, escribidme a mi correo y os diré el medicamento y compartiremos este conocimiento. Creo que estoy haciendo un servicio a los gatos de este mundo transmitiendo esta de esto. Termino. Tenía que hacerlo. Porque se está curando. Muy bien. Dijeron que le quedan 2 semanas y se está curando. Y estoy muy emocionado. Siguiente. No, que me alegro porque además, bueno, todos los que hemos tenido mascotas, animales de compañía, sabemos realmente lo que es, ¿no? O sea, cura de una cosa que te han dicho, que le quedan 2 semanas y llevamos 3 y está mejor que el primer día, es como, hay algo, existe algo. Sí. En fin, eso. Que va, siguiente. ¿Nos vamos ya o, no, qué? Sí, ya lo dejamos ya, ¿no? Porque son las 12:25. Sí, somos 2 horas. Sí. La gente dice grande Albert, ¿vale? O sea que... No lo hago por vosotros, lo hago por vuestro gato. Insisto, vuestro gato me importa muchísimo más que vosotros. Pero sí, quiero que lo tengáis y que expandáis este conocimiento. Si alguien tiene un gato con PIF, que contacte conmigo. Dejáis un comentario, yo contacto y os digo todo lo que tenéis que hacer, que a mí me está funcionando. Yo me golden. Tiene displasia de las dos caderas de hace muchísimos años, desde que era un cachorro. Y me dijeron que, claro, iba a tener muchos problemas y que tal, y que bueno. Y yo lo llevé al veterinario hace como un mes o así, y tiene 10 años ya, además, ¿no? 10 años y pico, y me dijeron, oye, parece que tiene la salud de un perro de 5, ¿no? O sea, hay veces que tú te esperas lo peor, ¿no? Pero después, hostia, te esperas que un perro que tiene displasia desde tan joven, o sea, lo pase mal a nivel articular, y de hecho, claro, a ver, no es un perro súper ágil, evidentemente tiene displasia en las dos caderas, pero aún así, o sea, la deberíais ver, ¿eh? Yo siempre, o sea, tiene displasia para las caderas y va un poco justa cuando la haces caminar mucho y tal, no sé qué, pero si abro la nevera está la primera allí, ¿eh? Está, saco el jamón. Hombre, faltaría más. Rey, ¿sabes? Está ahí. Ahí la primera. O sea que, sí, en general, o sea, os sorprenderían sorprendería lo fuerte que son los animales y sobre todo no daros nunca por vencidos. O sea, si realmente sois muy fan, yo en mi caso a mí me gustan mucho los perros, también los gatos, pero tengo perros ahora. Y no perder la fe, son muy fuertes, hay veces pues que te dejan, los animales pues evidentemente se mueren, pero no perdáis la fe, ¿eh? No perdáis la fe, son fuertes. Venga, ¿vale? Semana que es un poco más regular, ¿eh? No pasa que nos plantemos ahora a mitad de octubre hasta volver, vamos a ver si... Ni que seas jugar a Among Us entre nosotros, o Fall Guys, mira que te dije en verano, vamos a jugar a Fall Guys. Y hemos dejado pasar el tren de Fall Guys... O sea, yo si os pongo, yo prometo que si pongo una captura de Among Us, yo lo tengo comprado. Está ahí. O sea, yo lo tengo comprado en Steam. No os voy a dar lecciones de cómo apoyar a los desarrolladores de Among Us sin haberlo comprado. Yo lo tengo comprado. No lo he comprado aún. No, he dejado escapar el tren del hype de Among Us porque cuando lo vi dije, hostia, esto parece interesante, pero parece un juego para jugar con amigos y no tengo amigos. No. Castro Negro, te gustará Among Us. Pero son 4 mínimo, tendríamos que buscar un cuarto. Fran, bueno, podemos meter guiris, ¿eh? Ya está. Se vota primero los guiris y ya está. Vale. Fran. Ah, también podríamos invitar a los subs. Bueno, no tenemos subs nosotros. Un poco de xenofobia, se me acuerdo. No, votamos primero los guiris, echamos primero los guiris, ¿no? Bueno, yo creo venga, que, señores. Volvemos. Tendremos que hablar de esto, porque yo sé que tú, Albert, tienes muchas ganas de volver en formato vídeo, pero es verdad que en el directo la gente puede interactuar mucho con nosotros, ¿sabes? Directo y en formato vídeo. Tendríamos que buscar algún formato. Por cierto, el Banco de Hierro ha decidido que vamos a cambiar el emplazamiento de la taberna. Entonces no hay nada que decir, vamos a cambiar el emplazamiento de la taberna. Sí, ya tenemos más o menos ubicado dónde va a estar, ¿vale? Y, bueno, está claro, ¿no? Está claro, si lo decís ya está. Está clarísimo en el garaje. No manda marinero. Está así. Vale, o sea que, bueno, que lo tengáis en cuenta. Vale, perfecto. Cuando nos dejes volver a tu casa... ¿Qué es su casa? ¿La taberna? Perdón, a su casa. Cuando nos dejes volver a tu casa para irte a buscar y llevar a la taberna, entonces pues ya nos cuentas. Guasalva está crujido, la gente lo está diciendo en el chat, ¿eh? Yo, la verdad, he pillado un bajón de la energía. Hacía tiempo... No me he podido expresar sobre... Salva. Escúchame, yo que he dicho lo de las pollitas. ¿Estás viendo el chat de YouTube? No, ¿qué ha pasado? Lo tengo aquí. ¿Lo estás viendo? Es que la gente es muy mala. La gente es muy cabrona, en fin. Pero, oye, que ahora en serio, yo no he podido expresar lo que yo he sentido con Tenet con nadie, ¿vale? Basta ya, va. Y ahora, estoy sin energía. Y necesito... Drenado. Sí. Sin rumbo y en el lodo. Y si tú me dices, ven, Salva. Lo dejo todo. Benep. Vale. Chicos, chicas, un abrazo. Gracias a todos por haber estado ahí. Que todavía seamos 277 está muy, muy bien. Hay una cosa que a la gente ha ido comentando, no me ha gustado, voy a darle a mostrar al día. No estoy en modo vagabundo, ¿vale? Me estoy dejando la barba larga, fijaos, bien arreglada, para tenerla como Sergio Ramos. Y entonces me voy a rapar todo esto, ¿vale? Y voy a llevar un peinado mucho más extremo, ¿vale? Intentando luchar contra mi edad, ¿vale? Es eso. Salva, la última vez que viniste con algo rarito, viniste con un bigote que te duró 6 horas. ¿Te acuerdas el día que se plantó aquí con bigote? ¿Te acuerdas? Hombre, sí, claro, ¿cómo olvidarlo? Sí. Wow. Vino con el bigotito y lo duró 6 horas. Sí. Tal cual. Pero es que además me la he recordado así un poco, ¿sabes? Ademés, ¿eh? Dice Ademés. Es que Ademés. ¿Sabéis que Amazon está enviando correos a la gente que ha reservado PlayStation 5 para decirles que no la tendrán el día de salida? Coño, ¿va en serio? Sí. Vale, que lo sepáis. Si la habéis reservado en Amazon... echarle un ojo al correo. Esto es un auténtico dislate. Deu. Vale, ahora sí, lo dejamos aquí. Albert, la gente comentaba que tu cámara hacía unos pocos de chispazos, ¿vale? O sea, tenlo en cuenta. Bueno, es un tío con energía especial, siempre lo he dicho. Entonces, normal. Es que va para adelante, o sea, yo voy para adelante y la cámara va para atrás. No, y entonces, está filmando al revés. Que es como ¿cómo has dicho esa palabra? Es un oxímoron. Conceptual, porque oxímoron quiere decir poner dos palabras que son lo contrario. Pero conceptualmente, Tenet, a nivel de humanidad, es un oxímoron, ¿vale? Pues a mí me gustó más las tortugas ninja, ¿qué quieres que te diga? ¡Hala! Hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao.